Frankenstein. Mary Shelley. A la señora de Saville, Inglaterra. San Petersburgo, 11 de diciembre. Te alegrará saber que ningún contratiempo ha ensombrecido el inicio de la aventura acerca de la que tú abrigabas tan negros presagios. Llegué ayer y mi primer deseo es tranquilizar a mi querida hermana y expresarle que mi confianza en el éxito del proyecto es cada vez mayor. Paseando por las calles de San Petersburgo, siento cómo sopla sobre mi rostro el viento. Un aire gélido que vivifica mis nervios y me llena de satisfacción. Esta brisa, procedente de las regiones a las que me dirijo, me trae el aliento de su clima glacial. Quiero inútilmente convencerme de que el polo es un paraje frío y desolado, pero una vez tras otra aparece en mi imaginación como un lugar lleno de hermosura y delicias. Allí, Margaret, jamás se pone el sol, y su enorme disco no hace más que acariciar el horizonte, luciendo en eterno esplendor. Incluso es posible que seamos conducidos hacia una costa que sobrepase, en hermosura y encanto, a todos los países descubiertos hasta hoy en las partes habitadas del globo. Los secretos de las estrellas deben sin duda hallarse explicados en estas inexploradas tierras. Satisfaré mi ardiente curiosidad hollando una parte del mundo que jamás ha sido explorada y probablemente caminaré sobre una tierra en la que nunca se ha posado la planta humana. Es esto lo que me atrae y bastaría por sí solo para impulsarme a vencer el miedo al peligro y a la muerte. Y aún en el caso de que todas estas conjeturas fueran erróneas, no puedes negar el beneficio inestimable que procuraré a la humanidad descubriendo una ruta por mar hacia esos países a los que tantos meses tardamos en llegar, o desvelando el secreto de la fuerza magnética que solo puede ser descubierto gracias a una aventura como la mía. 6 años han transcurrido desde que resolví realizar este viaje. ¿No crees, Margaret, que merezco ya emprender la gran aventura? Mi vida pudo estar rodeada de comodidades y lujos, pero he preferido la gloria a todos los placeres que la fortuna me brindaba. Mi valor y mi decisión son inamovibles, pero mis esperanzas experimentan ciertos altibajos y con frecuencia me siento desalentado. No solo tendré que reavivar el ánimo de los demás, sino también conservar mi moral cuando los otros la hayan perdido. Espero levar anclas antes del mes de junio, pero ¿cuándo estaré de regreso? Me es imposible responder a esta pregunta, hermana mía. Si la fortuna me sonríe, pasarán muchos, muchos meses, incluso años tal vez, antes de que tú y yo podamos volver a vernos. Si fracaso, muy pronto estaremos juntos o jamás nos reuniremos. Adiós, mi admirada y querida Margaret. Quiera el cielo bendecirte y protegerme para que me sea posible darte pruebas de mi gratitud por todo tu cariño y por tu bondad. A la señora de Saville, Inglaterra. Arcángel, 26 de marzo. Qué despacio pasan aquí los días mientras estoy rodeado de hielo y nieve. No obstante, he avanzado ya un poco hacia el cumplimiento de mis deseos. He logrado fletar un barco y ahora me dedico a reunir la tripulación. Los marineros a quienes he contratado parecen hombres de toda confianza y poseen sin ninguna duda un valor a toda prueba. Tan solo no he podido satisfacer todavía uno de mis deseos. Necesito un camarada, Margaret. Cuando el éxito me llene de alegría, nadie la compartirá conmigo y nadie me animará tampoco cuando me embargue el desaliento. Sí, es cierto, podré confiar mis sentimientos al papel, pero este es muy pobre confidente para comunicarle lo que experimentamos. Soy impulsivo en exceso cuando se trata de la realización de mis planes y me domina la impaciencia cuando aparece algún problema. Sin embargo, lo que más me ha perjudicado es la educación que me he dado a mí mismo. Tengo 28 años y soy menos culto que un muchacho de 15. Ciertamente reflexiono con más profundidad y mis sueños son más ambiciosos, pero les falta el equilibrio, como diría un pintor. Sí, me es imprescindible un amigo lo bastante comprensivo como para no burlarse de mi romanticismo y que pueda, con su afecto, mitigar mis impulsivos sentimientos. En fin, nada conseguiré lamentándome. No será en la soledad del inmenso océano donde haya un compañero, ni tampoco aquí, en Arcángel, entre mercaderes y marinos. Mi juventud solitaria, los años mejores de mi existencia, pasados bajo tu influencia, dulce y femenina, han modelado mi espíritu hasta el punto de que no me es posible vencer la repugnancia que me causa la brutalidad reinante, por lo general, a bordo de los barcos. Nunca la he creído necesaria, y en cuanto me informaron de que existía un patrón estimado por su buen talante y por el respeto y la obediencia que sabía despertar en sus marineros, me consideré afortunado por estar en condiciones de contratarle. Mi aventura ha sufrido algún retraso, tan solo mientras aguardo un tiempo más favorable. El invierno ha sido muy duro, pero la primavera comienza a anunciarse y todo parece indicar que será más precoz que de costumbre. Mis proyectos están a punto de realizarse ahora y soy incapaz de explicar lo que siento. Podrás comprender la impaciencia, mezcla de gozo y de temor que me embarga mientras dispongo la partida. No sufras por mi vida ni temas verme regresar exhausto y miserable. De momento, sigue escribiéndome siempre que te sea posible, porque tus cartas pueden serme necesarias para fortalecer mi valor. Te amo con todo mi corazón. Recuérdame con afecto en caso de que nunca vuelvas a recibir noticias mías. A la señora de Saville, Inglaterra, 5 de agosto. Ha ocurrido algo tan extraordinario que no puedo dejar de comunicártelo. El pasado lunes nos hallábamos casi enteramente rodeados por el hielo que se estrechaba a nuestro alrededor, dejando apenas lugar para que nuestro barco continuara a flote. La situación era cada vez más peligrosa, puesto que nos envolvía una espesa niebla. Poco más o menos a las 2 del mediodía, la bruma comenzó a disiparse y pudimos contemplar, extendiéndose hasta el infinito, una helada llanura de quebrada superficie. Algunos de mis hombres empezaron a lamentarse e incluso yo mismo fui presa de inquietud, cuando de improviso un insólito espectáculo nos llamó la atención. Observamos, a media milla de distancia, un trineo tirado por perros que corría en dirección norte. En el vehículo, sujetando las bridas, viajaba una figura de forma humana, pero de gigantescas proporciones. Con nuestros catalejos pudimos seguir durante largo rato su rápido desplazamiento, hasta que se ocultó en la lejanía, tras los montículos de hielo. Esta visión nos llenó de un asombro sin límites. Según nuestros cálculos, habíamos viajado cientos de millas y nos encontrábamos muy lejos de cualquier tierra conocida. Sin embargo, la aparición del trineo parecía demostrar que no nos habíamos alejado tanto como en principio creímos. Por otra parte, prisioneros de los hielos, no pudimos seguir tras las huellas de aquel hombre. 2 horas más tarde, sentimos agitarse el agua bajo nuestra quilla y antes de anochecer, los hielos se quebraron, liberando el navío. Pese a ello, permanecimos en el mismo lugar, ya que no queríamos arriesgarnos en la oscuridad a sortear los terroríficos bloques que flotan en libertad cuando el hielo se rompe. A la mañana siguiente, tan pronto como comenzó a amanecer, subí al puente donde encontré a mis marineros asomados a una de las bordas y hablando, según me pareció, con alguien que se hallaba en el exterior. Efectivamente, un vehículo muy parecido al que habíamos visto la víspera se había detenido junto a nuestro costado. Flotando sobre un témpano, había derivado durante toda la noche hasta llegar a nosotros. Solo uno de sus perros seguía viviendo y en su interior viajaba un ser humano a quien mis hombres intentaban persuadir para que subiese a bordo. Al contrario que el viajero divisado la noche anterior, no era un ser salvaje, sino un europeo. Sus miembros casi se habían helado y su cuerpo estaba horriblemente demacrado por el cansancio y las privaciones. Nunca antes había visto un ser en tan lastimoso estado. Le abrigamos con unas mantas y le colocamos en la cocina cerca del fogón. Gracias a ello, fue poco a poco volviendo en sí y tomó un poco de sopa que le hizo mucho bien. Solo al cabo de 2 días estuvo en disposición de hablar, y durante un tiempo creí que las penalidades sufridas le habían hecho enloquecer. Cuando comenzó a reponerse, ordené que le llevaran a mi camarote y cuidé de él tanto como mis ocupaciones me lo permitieron. Nunca antes había conocido yo a nadie más interesante. Una luz exaltada, casi demencial, brillaba algunas veces en sus pupilas. Pero si se le hacía un favor, si se le prestaba el más mínimo servicio, sus facciones se iluminaban con una expresión de dicha y dulzura que no he hallado en ningún otro hombre. A medida que su salud iba mejorando, puse gran atención en mantener alejados a mis hombres. No quise permitir que le atormentaran inútilmente con su curiosidad, pues estaba claro que, en el deplorable estado tanto físico como moral en que se hallaba, tan solo el más completo reposo podría restablecerle y devolverle a la normalidad. Cierta tarde, pese a todo, mi lugarteniente le preguntó: ¿cómo ha llegado usted tan lejos viajando en tan extraño vehículo? Su expresión mostró inmediatamente los rasgos de la más profunda tristeza. Respondió: intentaba alcanzar a alguien que huía de mí. Mi segundo insistió: ¿viajaba este hombre de la misma manera? Sí. Siendo así, me parece que le vimos, pues la víspera del día que le encontramos, divisamos sobre el hielo a un hombre que viajaba en un trineo tirado por perros. Esto interesó a nuestro huésped, que comenzó a formular numerosas preguntas encaminadas principalmente a saber la dirección seguida por aquel diablo. Algo más tarde, quiso saber si creía que el hielo, al romperse, habría hecho desaparecer el otro trineo. Le respondí que no era posible afirmarlo con certeza, puesto que el hielo se había roto hacia la medianoche y, por lo tanto, el hombre había tenido tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. No era posible asegurar nada al respecto. A partir de entonces, una mayor vivacidad animó su cuerpo exhausto. Mostraba grandes deseos de hallarse de nuevo en el puente para poder acechar en persona la posible aparición del otro trineo. Pude convencerle de que permaneciera en su camarote, pues seguía aún demasiado débil como para soportar sin peligro el empuje del viento. Pero tuve que prometerle constante vigilancia y que, si algo aparecía sobre el hielo, se lo comunicaría enseguida. He anotado en mi diario los insólitos sucesos de estos últimos días. Mi huésped va mejorando lentamente. En lo que a mí respecta, comienzo a quererle como a un hermano, como a un ser muy cercano a mi corazón. Y su inmensa pesadumbre despierta mi simpatía y mi piedad. Seguiré hablando de ese extraño huésped en mi diario cuando ocurra algún suceso digno de mención que esté relacionado con él. Diario de Robert Walton, 13 de agosto. El afecto que siento por ese hombre aumenta cada día. Es tan gentil y tan inteligente, su espíritu está tan cultivado que cuando habla, sus palabras surgen de su boca con una fluidez y una elocuencia increíbles. Ha experimentado una gran mejoría y ahora permanece siempre en el puente buscando, sin duda, el trineo que precedía al suyo. Pese a que es muy desgraciado, no está tan inmerso en sus preocupaciones como para no prestar atención a los planes de los demás. Merced a la simpatía que me demuestra, ha logrado que le abra mi corazón, que le diga hasta qué extremo era capaz de sacrificar alegremente mi fortuna y mi vida si pudiera favorecer la consecución de mis proyectos. Mientras yo hablaba, pude ver que se esforzaba por dominar su emoción. Luego, repentinamente, se cubrió el rostro con las manos. Mi voz tembló y enmudecí al observar que las lágrimas corrían entre sus dedos y que un gemido escapaba de su pecho. Por fin dijo con voz entrecortada: «Pobre amigo, ¿comparte pues mi locura? Óigame, permítame que le narre mi historia». Cuando logró acallar el clamor de sus sentimientos, pareció despreciarse por haberse dejado llevar por la emoción. Me pidió que le contara mi niñez, lo que hice en pocas palabras, aunque ello despertara en mí un cúmulo de encontrados pensamientos. Le confesé mi anhelo de hallar un amigo, la necesidad que sentía de simpatizar con un espíritu más próximo al mío que el de aquellos a quienes había conocido. Le expuse mi convencimiento de que un hombre no puede pretender ser feliz mientras no goce de una bendición semejante. «Soy de su opinión», me respondió. «Los hombres somos seres incompletos. Vivimos tan solo a medias si alguien más sabio, mejor que nosotros mismos, no está a nuestro lado para ayudarnos, para mejorar nuestra débil e imperfecta naturaleza. Tuve un amigo que era el más noble de los hombres, y puedo pues considerarme en condiciones de hablar sobre la amistad con conocimiento de causa. Usted tiene esperanzas. Tiene el mundo entero ante sí. No hay razón alguna para desesperar. Yo, por el contrario, lo he perdido todo. Y no puedo ya recomenzar mi vida. Al tiempo que decía estas palabras, su rostro tomó una expresión de tranquila serenidad, de resignación, que me oprimió el pecho. Luego cayó y pronto se retiró a su camarote. Un hombre como él debe tener una doble existencia. Es capaz de haber soportado todas las penalidades y estar aniquilado por las desilusiones, pero cuando se recoge en sí mismo, se convierte en un espíritu celeste rodeado por un círculo mágico que ni las penas ni la locura pueden franquear. 19 de agosto. Ayer mi huésped me dijo: debe usted intuir ya, Capitán Walton, que he soportado más reveses de los que seguramente haya conocido nadie. Hace tiempo decidí que me llevaría a la tumba el secreto de mis males, pero usted me ha hecho mudar de propósito. Anhela el conocimiento y la sabiduría como lo hice yo durante muchos años, y deseo ardientemente que el cumplimiento de sus deseos no sea, como para mí, semejante a una serpiente venenosa. No sé si el relato de mis desgracias tendrá para usted alguna utilidad, pero como creo que sigue un sendero igual al que fue el mío, arriesgándose a peligros idénticos a los que han hecho de mí lo que soy ahora, creo que podrá extraer de mi historia alguna experiencia que pueda serle útil. Dispóngase usted a escuchar un relato que podrá parecerle sobrenatural. Puedes imaginar, querida hermana, cómo me satisfizo la perspectiva de escuchar tales revelaciones. Me dijo que comenzaría su relato al día siguiente, puesto que yo dispondría de tiempo libre. Le agradecí profundamente su promesa. Me he decidido a anotar cada noche, cuando las obligaciones de a bordo me lo permitan o no revistan mucha urgencia, lo que mi huésped me vaya contando durante la jornada, empleando en lo posible idénticas palabras. Ya creo escuchar su vibrante voz resonando en mis oídos. Soy ginebrino de origen y nací en el seno de una de las familias más importantes del país. A lo largo de muchos años, mis antecesores fueron síndicos o consejeros, y mi padre llevó a cabo con honra y consideración numerosos cargos oficiales. Todos quienes le conocían le respetaban a causa de su integridad y del incansable entusiasmo con el que se dedicaba a la política. Varios motivos le impidieron casarse a edad temprana, y no pudo contraer matrimonio y convertirse en padre de familia hasta que su camino por la vida estaba ya muy avanzado. Su mejor amigo era un comerciante, que se vio en la miseria a causa de varios contratiempos económicos. Aquel hombre, llamado Beaufort, era de un carácter fuerte e intransigente. No fue capaz de soportar la vida en la miseria y verse olvidado por todos en la ciudad donde había destacado por su categoría y riqueza. Por ello, tras haber satisfecho honradamente sus deudas, se retiró a Lucerna acompañado por su hija y vivió, apartado de todos, casi en la más absoluta pobreza. Mi padre tenía por Beaufort una gran estima y la noticia de aquel destierro obligado no dejó de afectarle mucho. Deploró el orgullo que había obligado a su amigo a portarse de una forma tan poco adecuada al cariño que les unía. Cargó de inmediato sobre sus espaldas la tarea de buscarlo, confiando en llegar a convencerle de que recuperara su posición, aceptando para ello su ayuda y su crédito. Pero Beaufort había tomado precauciones para no ser hallado, y solo 10 meses más tarde, mi padre pudo averiguar su paradero. Por desgracia, cuando llegó, no encontró más que desesperación y miseria. Beaufort no logró salvar del desastre sino una mínima cantidad de dinero que había bastado tan solo para proporcionar durante unos meses el sustento necesario a él y a su hija. Transcurridos 3 meses, contrajo una grave enfermedad y tuvo que guardar cama, incapaz de realizar el menor esfuerzo. Su hija le atendió con infinito cariño, pero se desesperaba al observar la rapidez con la que disminuía su capital, sabiendo que no le sería posible contar con otros recursos. Pese a todo, Carolina Beaufort poseía una insólita fortaleza de carácter y la desgracia fortificó su entereza. Consiguió un modesto trabajo y, de diversas formas, logró ganar un pequeño sueldo que apenas si bastaba para cubrir las necesidades más elementales. Transcurrieron así varios meses. El estado de su padre empeoraba y tuvo que consagrar a cuidarle un mayor tiempo. Sus ingresos menguaron y a los 10 meses Beaufort falleció, dejándola huérfana y en el mayor desamparo. Esta desgracia la asumió en la desesperación. Mi padre la halló postrada ante el ataúd, derramando amargas lágrimas. La pobre muchacha creyó ver en él a un espíritu bienhechor y se puso por completo en sus manos. Tras el entierro, mi padre la llevó con él a Ginebra y la confió a una familia amiga suya. Transcurridos 2 años, contrajeron matrimonio. Separaba a mis padres una notable diferencia de edad. Sin embargo, esto parecía unirles con más profundidad en su mutuo e íntimo amor. La salud de mi madre y también la serenidad espiritual de que había hecho gala en otro tiempo fueron quebrantadas por las terribles desgracias soportadas. En el transcurso de los 2 años anteriores a su matrimonio, mi padre poco a poco había renunciado a todos sus cargos públicos y, tras la ceremonia, la pareja buscó el suave clima de Italia y el cambio de ambiente y paisaje que proporciona un viaje por ese maravilloso país. Mi padre estaba convencido de que, con ello, la joven volvería a hallar su vitalidad perdida. Recorrieron después Alemania y Francia. Yo nací en Nápoles y, ya de niño, solía acompañarles en sus viajes. En todos los instantes de mi infancia, obtuve de ellos continuas lecciones de paciencia, de caridad y de autodominio. Me educaron con tanta dulzura que solo recuerdo de aquel periodo una continua sucesión de instantes felices. Pese a que mi madre deseaba ardientemente una hija, yo seguía siendo el único fruto de su matrimonio. Mis padres hacían frecuentes visitas a hogares necesitados. Esto era, para mi madre, algo más que un deber. Era una necesidad, una pasión. En uno de sus paseos, llamó su atención una cabaña de apariencia mísera. Cierto día, hallándose mi padre en Milán, mi madre regresó a aquel lugar llevándome con ella. Encontró allí a un campesino y a su esposa, que daban de comer pobremente a 5 chiquillos a todas luces hambrientos. Uno de ellos atrajo enseguida su atención. Era una niña que parecía pertenecer a otro mundo. Era fina y rubia, su cabello tenía el color y el brillo del oro. Su frente, serena y bien dibujada, sus ojos azules y límpidos, sus labios y la forma de su rostro estaban tan llenos de sensibilidad y dulzura que nadie podía mirarla sin ver en ella a un ser extraordinario, como una criatura enviada por el cielo. Crecimos juntos. Apenas si nos llevábamos 1 año y nunca un desacuerdo o una pelea nos hizo reñir. Elizabeth era de naturaleza más tranquila e introvertida que la mía. Amaba las creaciones de los poetas y encontraba abundante material de asombro y admiración en los impresionantes paisajes suizos que rodeaban nuestra casa. Todo me sorprendía. Las sublimes formas de las montañas, el paso de las estaciones, el estallido de las tempestades y la serenidad de los campos. En tanto que mi compañera contemplaba calmadamente los aspectos hermosos de las cosas, yo preferí, en cambio, el placer de investigar sus causas más ocultas. El mundo era para mí un secreto que aspiraba a descubrir. La curiosidad, la tenaz investigación de las leyes secretas de la naturaleza y la alegría que me embargaba al encontrarlas son las primeras sensaciones de las que guardo memoria. Cuando nació un segundo hijo, yo tenía 7 años. Mis padres renunciaron a su vida de viajes y se instalaron en su país natal. Poseíamos una casa en Ginebra y una villa campestre en Belrive, en la orilla este del lago, aproximadamente a 1 legua de la aldea. Vivíamos en esta propiedad campestre y la existencia de mis padres transcurría en absoluto aislamiento. Yo prefería también evitar la muchedumbre. Por lo general, mis compañeros de colegio me resultaban muy indiferentes, pero, sin embargo, sentía hacia uno de ellos una gran amistad. Enrique Lerval era hijo de un comerciante ginebrino. Excepcionalmente dotado y dueño de una fértil imaginación, adoraba el peligro, la iniciativa y la lucha. Se apasionaba con las novelas de capa y espada y componía cantos heroicos. Ningún ser humano hubiera podido gozar de una niñez más feliz que la mía. Mis padres eran bondadosos e indulgentes. Cuando veo a otras familias, me doy cuenta de la inmensa fortuna que tuve en mi infancia. Debo admitir que ni las sutilezas de las lenguas extranjeras, ni los principios del arte de gobernar, ni cualquier forma de política tenían para mí el menor atractivo. Eran los secretos del cielo y de la tierra los que quería descubrir. Mi padre no poseía un espíritu científico y tuve que satisfacer mi ansia de sabiduría andando a trompicones como un muchacho ciego. Partí lleno de ardor a la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida. Centré pronto todo mi interés en este último. La riqueza no era, a mi entender, más que una meta inferior, pero qué gloria obtendría con mi descubrimiento si conseguía liberar al organismo humano de la enfermedad y hacer del hombre un ser invulnerable a todo, menos a la muerte violenta. Consideraba también otras posibilidades. Provocar la aparición de fantasmas y diablos era algo que mis autores tachaban de fácilmente realizable y que, con todas mis fuerzas, deseaba conseguir. Como es lógico, mis encantamientos quedaron sin efecto alguno, pero yo atribuía aquellos fracasos más a errores debidos a mi inexperiencia que a la falta de veracidad en las teorías de mis educadores. Fue así como, por un tiempo, me entregué a los sistemas alquimistas, mezclando multitud de datos contradictorios, pataleando desesperadamente en un auténtico mare magnum de disparatados conocimientos, acicateado por una imaginación desenfrenada y un razonamiento infantil. Todo siguió igual, hasta que cierto incidente vino a dar una nueva dirección a mis teorías. Contaba alrededor de 15 años cuando presenciamos una tempestad de increíble violencia. Los truenos parecían retumbar en todos los rincones del cielo. Estando en el dintel de la puerta, vi, de pronto, cómo un torrente de fuego alcanzaba a un viejo roble que se erguía a unos 20 metros de la casa. Cuando el deslumbramiento causado por el estallido se hubo disipado, me di cuenta de que el árbol había desaparecido. No era más que un tocón carbonizado. A la mañana siguiente, nos aproximamos para contemplarlo mejor y descubrimos que el choque no le había hecho volar por entero, sino que lo redujo a pequeñas astillas de madera. Nunca había visto algo tan destrozado. Hasta aquel momento, yo había ignorado todo cuanto se refería a las leyes que rigen la electricidad. Quiso el azar que un hombre muy versado en filosofía natural se hallara aquel día con nosotros e, interesadísimo por el fenómeno, comenzó la exposición de una teoría que había desarrollado sobre la electricidad. Lo que nos explicó tuvo la virtud de relegar considerablemente a los antiguos maestros de mi imaginación. La desmitificación de mis ídolos vació de interés mis habituales experimentos. Movido por aquel estado de ánimo, me lancé hacia las matemáticas y las ciencias que se relacionaban con ellas, pues aquellas materias estaban basadas en fundamentos ciertos y eran, por lo tanto, dignas de consideración. Cuando miro hacia atrás, creo descubrir la inspiración de mi ángel guardián. Era el último esfuerzo de mi espíritu para evitar la tormenta que se divisaba ya en los astros, dispuesta a desencadenarse sobre mí. El destino es muy poderoso y sus leyes inflexibles habían decidido mi destrucción. Fue terrible y total. Cuando conté 17 años, mis padres creyeron conveniente que prosiguiera mis estudios en la Universidad de Ingolstadt. Mi partida se fijó para una fecha muy próxima, pero antes del día acordado, la primera desgracia de mi vida debía herirme cruelmente, presagiando en parte mis futuros sufrimientos. Elizabeth contrajo la escarlatina y la enfermedad se agudizó de tal forma que hizo temer un fatal desenlace. Habíamos tratado de convencer a mi madre para que no se aproximara al lecho de la enferma y ella había accedido en principio a nuestros ruegos. Pero cuando supo que la existencia de su pequeña y querida hija corría peligro, no pudo soportar la angustia. Quiso cuidarla con sus propias manos y gracias a sus desvelos, la enfermedad fue vencida. Elizabeth se había salvado, pero la devoción que mi madre demostró le fue fatal. Cayó enferma a su vez. La fiebre fue acompañada de síntomas alarmantes y era suficiente mirar el rostro de quienes la cuidaban para comprender que debía temerse lo peor. La grandeza de alma y la bondad de aquella mujer admirable no la abandonaron ni siquiera en su agonía. Unió mis manos y las de Elizabeth y expiró dulcemente. Aún en la muerte, su rostro exteriorizaba el amor que nos había profesado. Es inútil que trate de describir los sentimientos que atormentan a quienes ven así destrozados los lazos que les son más queridos. Es sin duda muy largo el tiempo que debe transcurrir antes de que uno pueda hacerse, con resignación, a la idea de que nunca volverá a ver al ser querido que, día y noche, había tenido a su lado y cuya vida parecía formar parte de la propia. tan solo cuando el transcurso del tiempo expone claramente la implacable realidad de aquella pérdida, la pesadumbre se adueña del espíritu en toda su intensidad. La fecha de mi partida llegó. Clerval pasó con nosotros la última velada y trató, sin conseguirlo, de persuadir a su padre para que le permitiera acompañarme y continuar a mi lado sus estudios. Su progenitor era un negociante de muy estrecho espíritu y no veía en los anhelos y ambiciones de sus hijos más que ociosidad y miseria. Henri experimentaba en lo más hondo la desgracia de ser privado de una educación liberal. No hablaba muy a menudo de ello, pero cuando lo hacía, yo podía leer en sus ojos la firme decisión de no dejarse encadenar a la rutina miserable de un comercio. Mientras me iba alejando hacia mi nuevo destino, me entregué a los más melancólicos pensamientos. Ahora estaba solo, yo, que siempre había vivido rodeado de amigos. En la universidad tendría que crearme yo mismo los amigos y cuidar de mi propia protección. Estas eran las reflexiones que me asaltaron al comienzo del viaje. Pero a medida que iba alejándome del hogar paterno, mis imaginaciones tomaron un carácter menos lúgubre y recobré mi esperanza. Deseaba ardientemente adquirir nuevos conocimientos, aspiraba a descubrir el mundo y a conquistar un sitio en la sociedad. Ahora mis deseos se estaban llevando a cabo y resultaba inconsecuente lamentarme por ello. Divisé por fin el alto campanario blanco de la iglesia de Ingolstadt y, al llegar a mi destino, descendí del carruaje y fui conducido a mi solitaria habitación. A la mañana siguiente envié mis cartas de recomendación y visité a los principales profesores. El azar, quizá sería mejor decir una influencia maléfica, el ángel de la destrucción que me hizo sentir su poder omnipotente desde que abandoné el techo familiar, me condujo en primer lugar al señor Krempe, profesor de filosofía natural. Era un individuo de modales groseros, pero gran conocedor de los secretos de su ciencia. Me hizo algunas preguntas referentes a mis conocimientos. Respondí con indiferencia y cité los nombres de mis alquimistas. El profesor, contemplándome atento, preguntó: ¿realmente ha dedicado su tiempo a romperse la cabeza con semejantes estupideces? Todos los minutos, cada uno de los segundos que usted ha malgastado ante esos libros, están ya irremisiblemente perdidos. Ha acumulado en su memoria un montón de teorías y de nombres inútiles. Dios santo, ¿en qué país vive usted para que nadie se haya tomado la molestia de decirle que las fantasías que tan a conciencia ha estudiado tienen ya 1000 años de antigüedad y que son tan absurdas como viejas? Amigo mío, no queda otra solución que comenzar por el principio. Y al decirme esto, me entregó una relación de obras sobre filosofía natural que me aconsejaba leer. Luego me despidió, no sin haberme anunciado que, a principios de la siguiente semana, daría una serie de conferencias sobre filosofía natural y que uno de sus colegas, el señor Wattman, hablaría a su vez de química. Cada vez sentía mayor desprecio por las tesis de la moderna filosofía natural. ¿Qué distinto sería si los científicos se dedicaran a la búsqueda de los secretos de la inmortalidad y del poder? Aquellas metas, aunque sin valor real, estaban llenas de grandeza. Pero ¡ay! Todo había cambiado. Se me proponía trocar los sueños de infinita grandeza por realidades de mediocre valor. Por curiosidad y porque no tenía nada mejor que hacer, me dirigí a la sala de conferencias en la que el señor Wattman hizo pronto su entrada. Era muy distinto a su colega. Aparentaba unos 50 años y todo en él indicaba una gran benevolencia. Sus sienes estaban ligeramente plateadas, pero el resto de su cabello seguía siendo negro por completo. Era bajo de estatura, pero se mantenía firme y erguido y tenía la voz más dulce que nunca haya escuchado en un hombre. Al terminar hizo un panegírico de la química moderna en unos términos que jamás podré olvidar. «Los antiguos maestros de esta ciencia», dijo, «prometían lo imposible sin conseguir nada. Los científicos modernos prometen poco. Saben que los metales no pueden ser transmutados y que el elixir de la vida es una quimera. Sin embargo, estos filósofos, cuyas manos parecen servir tan solo para hurgar en la suciedad y manejar el microscopio o el crisol, han conseguido auténticos prodigios. Se introducen en las profundidades de la naturaleza y averiguan sus secretos motores. Han descubierto el firmamento, el principio de la circulación sanguínea y la composición del aire que respiramos. Han logrado poderes nuevos y casi ilimitados, dominan el rayo, determinan los terremotos y descubren, algunas veces, aspectos del mundo invisible». Estas fueron las palabras del profesor, o mejor dicho, este fue el mensaje que el destino enviaba para mi destrucción. Mientras terminaba su conferencia, tuve la sensación de que mi espíritu se hallaba de pronto frente a un enemigo palpable. Todos los resortes que accionan el mecanismo de mi cuerpo fueron sacudidos uno a uno e hicieron vibrar cada una de las cuerdas de mi sensibilidad. Pronto no hubo en mi espíritu más que un solo pensamiento, un deseo, una meta. «Mucho se ha logrado», clamaba mi alma. «Pero tú lograrás más, mucho más». Siguiendo las huellas de aquellos que me habían precedido y superándolas, sería un explorador comprometido en el descubrimiento de nuevas rutas. Estudiaría las fuerzas desconocidas todavía y revelaría al mundo los más secretos misterios de la creación. Aquella noche no pude cerrar los ojos. Mi ser más íntimo se encontraba en ebullición y presa de la más viva inquietud. Presentía que todo podía ordenarse, pero no tenía el poder de establecer este orden. Poco a poco, mientras el día comenzaba a anunciarse, fui cayendo en el más profundo sueño y, al despertar, las reflexiones que me habían dominado la noche anterior me parecieron una pesadilla. Tan solo quedaba ya una resolución a tomar, la de reemprender mis antiguos estudios y consagrarme a una ciencia para la que creía tener un don natural. Aquel mismo día fui a visitar al señor Waldman. Le expuse mis antiguos experimentos de forma casi idéntica a como lo había hecho con su colega. Escuchó atentamente el breve relato de mis estudios y sonrió al oír los nombres de Cornelius Agrippa y Paracelso, pero sin aquel ensañamiento que demostró el señor Krempe. Me dijo: «Es al celo incansable de aquellos hombres que los filósofos modernos deben el fundamento de la mayoría de sus conocimientos. Ellos han dejado a sus sucesores una tarea mucho más fácil que la acometida por ellos mismos. El trabajo de los hombres geniales, aun si se encamina en dirección equivocada, se revela siempre, a fin de cuentas, como un beneficio al género humano». Escuché aquellas palabras que fueron pronunciadas sin presunción, diciéndole luego que su charla había sido la responsable de mi inclinación hacia los químicos modernos. «Me siento feliz», dijo él, «de haber conseguido un discípulo. Si su aplicación está de acuerdo con su capacidad, no dudo en absoluto de su éxito». Me mostró de inmediato su laboratorio, diciéndome al mismo tiempo aquello que yo debía procurarme. Prometió permitirme utilizar su propio material cuando yo hubiera avanzado lo suficiente en mis estudios. Me dio la lista de obras que le había solicitado y, seguidamente, me despedí de él. Así concluyó una jornada memorable para mí. Una jornada que había de decidir mi destino. A partir de aquel día, la filosofía natural y especialmente la química se convirtieron casi en mi única preocupación. Estudiaba las obras que los modernos investigadores han consagrado a estas disciplinas. Asistía a conferencias y visitaba con frecuencia a los profesores de la universidad. Hallé en el señor Waldman a un verdadero amigo. Él alentó de mil modos distintos mi acceso al saber. Mi entrega al estudio era, para los demás, causa de asombro y mis adelantos llenaban de admiración a todos mis maestros. Pasaron 2 años, en el transcurso de los cuales nunca regresé a Ginebra, ya que estaba entregado por entero a las investigaciones y a los descubrimientos que pensaba llevar a cabo. Quien no haya experimentado la irresistible atracción de la ciencia no podrá comprender su tiranía. En otros terrenos es posible avanzar hasta donde lo hicieron quienes nos precedieron y, una vez llegados a este punto, no queda ya nada que aprender. En la investigación científica, por el contrario, siempre existe materia para nuevos descubrimientos y nuevas maravillas. Yo, que me afanaba sin cesar en la consecución de una única meta y que me había entregado por completo a la investigación, progresé con tanta rapidez que, al finalizar aquellos 2 años, había conseguido ya algunos descubrimientos que me valieron el aprecio y una cierta dosis de admiración en los círculos universitarios. Cuando llegué a este punto, y habiendo asimilado ya tanto la teoría como la práctica de todo aquello que podía aprender en la Universidad de Ingolstadt, me dije que prolongar mi permanencia en aquella ciudad no me permitiría adelantar en mis estudios. Quería regresar junto a los míos, a mi ciudad natal, cuando se produjo un incidente que me hizo olvidar, por el momento, el proyecto. Uno de los fenómenos que más vivamente me habían interesado era la composición de la estructura humana y la de todos los animales vivos. Me preguntaba de dónde procedía el origen de la vida, delicada cuestión que siempre había sido considerada como un misterio insondable. Para hallarme en condiciones de penetrar en los secretos de la vida, tuve que comenzar por introducirme en el estudio de la muerte. Al educarme, mi padre había procurado que mi espíritu no sintiera miedo ante el horror de lo sobrenatural. No recuerdo que nunca me haya hecho temblar una fábula inspirada por la superstición, ni que haya temido la aparición de un espectro. La oscuridad no provocaba ningún trastorno en mi imaginación, y un cementerio no era, a mis ojos, más que el reducto donde reposaban los cuerpos privados de vida. Para poder examinar las etapas de la descomposición, me vi forzado a permanecer días y noches enteros en los panteones y las tumbas. Descubrí cómo los gusanos se nutrían de órganos tan maravillosos como los ojos y el cerebro. Me apliqué a estudiar e investigar con todo detalle el proceso de transformación que tiene lugar en el tránsito de la vida a la nada, o de la nada a la vida. Hasta que un día, en el interior de mis tinieblas, una luz iluminó de pronto mi espíritu. Una luz tan viva, maravillosa y sin embargo de tan sencilla explicación, que me sentía atrapado en el vértigo de las perspectivas que se presentaban ante mí. Me admiró el hecho de que fuese yo, un recién llegado, quien encontrara la clave de tan extraordinario secreto en cuya búsqueda tantos hombres de gran inteligencia habían fracasado. Recuerde usted que no le estoy narrando las fantasías de un loco. Lo que digo es tan cierto como el sol que brilla en el cielo. Sin duda, algún milagro posibilitó mi descubrimiento. Tras jornadas de inimaginable trabajo, había logrado penetrar en los secretos de la generación y de la vida. ¿Qué digo? Mucho más todavía. Era ya posible para mí dar vida a una materia inerte. Lo que desde la creación del mundo era el objeto del estudio y la investigación de los hombres más sabios, estaba ahora a mi alcance. Veo, por el interés que muestra usted y por el asombro y la expectativa que se leen en sus ojos, que espera de mí la revelación de tal secreto. Esto me es del todo imposible. Oiga con paciencia el relato de mi historia y comprenderá por qué estoy obligado a guardar un absoluto silencio. No quiero conducirle, entusiasta e indefenso, a la destrucción y a la más irremediable de las miserias. Aprenda, pues, si no por mis consejos, al menos por mi ejemplo, lo penoso que resulta adquirir ciertos conocimientos y cuanto más dichoso es el hombre que considera su pueblo natal como centro del universo que aquel que desea ser más grande de lo que su naturaleza le permite. Al darme cuenta del extraordinario poder que tenía en mis manos, medité largo tiempo en la forma de usarlo. Aunque me hallara ya en condiciones de dar vida, no se me ocultaba que la fabricación de un organismo apto para recibirla, con sus complicados resortes, sus nervios, músculos y vasos sanguíneos, representaba un sinnúmero de dificultades y un enorme trabajo. Ignoraba, en principio, si debía intentar la creación de un ser semejante a mí, o bien la de un organismo más simple. Sin embargo, mi imaginación estaba en exceso enfebrecida por mi éxito inicial, como para poner en duda mi capacidad para elaborar una criatura animal tan completa y maravillosa como el ser humano. Esperaba numerosos fracasos y sabía que, muchas veces, mis tentativas se hallaban en peligro. Pero, cuando consideraba la perfección que día tras día se lograba en el dominio científico y mecánico, me sentía autorizado a esperar que mis experimentos pusieran, como mínimo, los fundamentos de un éxito futuro. Jamás creí que la amplitud y complejidad de mi proyecto fueran argumentos válidos para probar la imposibilidad de su consecución. Embuido en este estado de ánimo, me lancé a la creación de un ser humano. Como las pequeñas dimensiones de ciertos componentes representaban un considerable obstáculo, decidí realizar una criatura de gigantescas proporciones, es decir, con una altura de unos 8 pies y las demás dimensiones en perfecta relación con ella. Decidida esta cuestión, dediqué algunos meses a preparar los materiales y puse, enseguida, manos a la obra. La vida y la muerte eran para mí fronteras ideales que era preciso franquear antes de iluminar nuestro tenebroso mundo con un torrente de luz. Una nueva raza me bendeciría como su creador. ¿Cuántas existencias felices y hermosas me debería la naturaleza? Ningún padre merecería con mayores motivos que yo la gratitud de sus hijos. Estos pensamientos contribuyeron a entretener mi entusiasmo mientras proseguí la tarea con infatigable ardor. Las largas noches insomnes habían empalidecido mi rostro y el constante encierro me adelgazó considerablemente. A veces, con el éxito al alcance de la mano, el fracaso anulaba mis esfuerzos. Pese a ello me sostenía la esperanza de que a la mañana siguiente o incluso a la hora siguiente lograría mis propósitos. Nadie podrá nunca imaginar el horror de mi trabajo llevado a cabo en secreto, moviéndome en la húmeda oscuridad de las tumbas o atormentando a un animal vivo al intentar animar la materia inerte. Ahora, con solo recordarlo, siento que me posee el espanto y que todos mis miembros se estremecen. Pero en aquel entonces, un empuje irresistible y casi frenético me animaba. Era como si hubiera perdido el sentido de todo lo que no fuese mi triunfo final. Las mismas razones que me hacían olvidar lo que me rodeaba me forzaban a negligir mi correspondencia con los seres queridos a quienes no había visto desde mucho tiempo atrás. Deseaba arrinconar todo lo que pudiera referirse a mis afectos en tanto no alcanzara por entero los fines que me había propuesto. En sus cartas, mi padre nunca me reprochaba nada. No hacía más que veladas alusiones a mi silencio y me preguntaba cuáles eran mis ocupaciones con mucha mayor insistencia de la que antes había mostrado. Invierno, primavera y verano transcurrieron mientras estaba consagrado a mi trabajo, pero tanto me absorbía este que no vi cómo se abrían las flores ni contemplé los pequeños brotes que, lentamente, iban transformándose en hojas, espectáculo que, en otro tiempo, me llenaba siempre de alegría. Aquel año, las hojas se secaron antes de que mi trabajo se aproximara a su fin. A cada día que pasaba obtenía nuevas pruebas de mis progresos. Pese a ello, mi entusiasmo estaba dominado por la ansiedad. Tenía el aspecto de un hombre condenado a trabajos forzados más que el de un sabio dedicado a sus investigaciones favoritas. Cada noche sufría accesos de fiebre y los nervios me dominaban. Huía de mis semejantes como de un asesino y algunas veces me horrorizaba al darme cuenta de la ruina en que me había convertido. Solo mi tenaz voluntad seguía sosteniéndome. Una siniestra noche del mes de noviembre, pude por fin contemplar el resultado de mis fatigosas tareas. Era la una de la madrugada. La lluvia repiqueteaba lúgubremente en las calles y la vela que iluminaba la estancia se había consumido casi por completo. De pronto, al tenebroso fulgor de la llama mortecina, observé cómo la criatura entreabría sus ojos ambarinos y desvaídos. Respiró profundamente y sus miembros se movieron convulsos. ¿Cómo podría transmitirle la emoción que sentía ante aquella catástrofe o hallar frases que describan el repugnante engendro que habría creado? Sus miembros estaban bien proporcionados y había intentado que sus rasgos no carecieran de cierta belleza. ¡Belleza! ¡Dios del cielo! Su piel amarillenta apenas cubría la red de músculos y vasos sanguíneos. Su cabello era largo y sedoso, sus dientes muy blancos, pero todo ello no lograba más que realzar el horror de los ojos vidriosos, cuyo color podía confundirse con el de las pálidas órbitas en las que estaban profundamente hundidos, lo que contrastaba con la arrugada piel del rostro y la rectilínea boca de negruzcos labios. A lo largo de 2 años, había trabajado encarnizadamente con el solo objeto de otorgar la vida a un organismo inanimado. Para lograrlo, me había privado del necesario descanso, puesto en serio peligro mi salud, sin que ninguna moderación pudiera apaciguar mi fervor. Y sin embargo, cuando mi obra estaba ya lista, mi sueño perdía todo atractivo y una repulsión invencible se apoderaba de mí. No pudiendo soportar por más tiempo la visión del monstruo, salí precipitadamente del laboratorio. Encerrado en mi habitación, di vueltas en el lecho sin poder conciliar el sueño. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, caminando por las calles de Ingolstadt. Sorprendido y jubiloso, intentaba abrazarla, pero en cuanto mis labios habían besado por primera vez los suyos, palidecía como una muerta. Sus rasgos parecían corromperse, y yo tenía la impresión de albergar en mis brazos el cadáver de mi difunta madre. Un sudario la envolvía, y veía reptar los gusanos por los dobleces de la tela. Me desperté horrorizado. A la pálida luz de los rayos lunares que se filtraban entre los postigos, vi, de pronto, al monstruo que había creado. Mantenía levantado el cobertor y sus ojos me miraban fijamente. Entreabrió los labios emitiendo algunos sonidos inarticulados. Una mueca odiosa arrugaba sus mejillas. Quizás habló, pero tanto era mi horror que no entendí lo que decía. Una de sus manos se tendía hacia mí, como si intentara asirme, pero Esquivándola, salté del lecho y bajé de cuatro en cuatro las escaleras para refugiarme en el patio de la casa, donde esperé que transcurriera toda la noche, mientras andaba de un lado a otro, con el oído atento al menor rumor que pudiera anunciarme la proximidad del cadáver demoníaco que en mala hora había dado vida. Nadie hubiera soportado el horror que su vista inspiraba. Una momia resucitada no habría parecido tan horrenda como aquel engendro. Pude contemplarlo cuando todavía no estaba terminado, y ya entonces me había producido repulsión. Pero al transmitir la vida a sus músculos y articulaciones, le había convertido en algo que ni el mismo Dante hubiera podido imaginar. Fue una noche terrible. Mi corazón latía con tanta fuerza y rapidez que sentía sus golpes en cada una de mis arterias. Los sueños que había acunado y que durante tanto tiempo habían llenado todos mis pensamientos se habían convertido en un verdadero infierno. Un amanecer gris y lluvioso llegó al fin, iluminando ante mis agotados ojos la iglesia de Ingolstadt, su blanco campanario y su reloj, que marcaba las 6. Salí del patio con paso rápido, huyendo del monstruo y del temor de verle aparecer en la esquina de todas las calles. No osé regresar a mi habitación. Por el contrario, sentía la necesidad de alejarme de aquel lugar, pese a que estaba empapado, pues la lluvia caía a raudales del cielo triste y nublado. Recorrí las calles sin reconocer los lugares por donde transitaba ni lo que estaba haciendo. Las angustias del terror hacían palpitar mis sienes y ni siquiera osaba mirar hacia atrás. Sin saber por qué, me detuve a contemplar cómo se acercaba un carruaje que descendía por la calle. Cuando estuvo cerca, pude ver que se trataba de la diligencia de Suiza y, al abrirse la portezuela, reconocí a André Clerval. Nada podía complacerme más que la aparición por completo inesperada de mi amigo. Su presencia traía a mi memoria los rostros de mi padre y Elizabeth. Le estreché calurosamente la mano y olvidé enseguida mis preocupaciones y sufrimientos. Por primera vez, desde hacía muchos meses, me sentía tranquilo y lleno de serena alegría. Recibí a mi amigo del modo más cordial e inmediatamente emprendimos juntos el camino de la universidad. Durante unos momentos, Clerval me habló de nuestros amigos comunes y de lo feliz que se había sentido cuando le permitieron venir a Ingolstadt. No podía soportar el pensamiento y mucho menos aludir a los acontecimientos de la noche anterior. Apresuré el paso y llegamos pronto a la universidad. Temí, entonces, que la criatura que había dejado en la habitación pudiera encontrarse todavía allí, viva y en libertad. Temía verla y me aterrorizaba aún más que Henry pudiera descubrirla. Supliqué a mi amigo que me esperara unos instantes al pie de la escalera y subí solo. Cuando mi mano rozó el picaporte hice un esfuerzo para sobreponerme. Permanecí inmóvil un instante, mientras una corriente de hielo descendía por mi espalda. Luego, empujé con brusquedad la puerta, como uno de aquellos niños miedosos cuando imaginan que va a aparecérseles un espectro. Pero no sucedió nada. El horrible ser no se encontraba en la habitación. Apenas si pude creerlo y, cuando me hube asegurado de ello, corrí en busca de Clerval. Subimos a mi casa y el criado nos sirvió enseguida el desayuno. Casi no podía dominar la alegría que sentía. Era imposible permanecer quieto. Saltaba por encima de las sillas, palmeaba y reía a grandes carcajadas. Clerval atribuyó tan insólita alegría al hecho de su inesperada llegada. No obstante, cuando me observó con más atención, se dio cuenta de que mis ojos lucían de un modo para él inexplicable. Grité mientras ocultaba el rostro entre mis manos, pues temí ver al fantasma deslizándose en la estancia. Me pareció que el monstruo se aproximaba a mí, y me debatí con furia y caí al suelo víctima de una violenta crisis nerviosa. Pobre Clerval. ¿Qué debió pensar en aquel instante? El encuentro que había imaginado tan lleno de alegría se transformaba en profunda tristeza, pues perdí el conocimiento y no volví a recuperarlo sino mucho, mucho tiempo más tarde. Empezó así una fiebre maligna que había de mantenerme postrado en el lecho por espacio de varios meses. Durante aquel tiempo, solo Henri cuidó de mí. Supe más tarde que, considerando la avanzada edad de mi padre y la imposibilidad física en que se hallaba para emprender tan largo viaje, conociendo también cuánto habría afectado a Elizabeth mi enfermedad, Clerval les había ocultado la gravedad de mi estado. Lentamente terminé por recuperarme. Recuerdo que, cuando estuve por primera vez en condiciones de ver con cierta claridad los objetos que me rodeaban, descubrí que las hojas muertas habían desaparecido por completo y que tiernos brotes iban vistiendo los árboles que daban sombra a mi ventana. Sentí renacer en mí la alegría y el amor a la vida. Mi tristeza se fue disolviendo y pronto fui tan jovial como lo había sido antes de sucumbir a mi horrenda pasión. «Querido Clerval», exclamé un día, «¡qué bueno eres! ¡Qué bien te has portado conmigo! En vez de dedicar este invierno al estudio como era tu deseo, lo has pasado junto a mi lecho de enfermo. ¿Cómo podré pagarte jamás lo que has hecho? Me siento en deuda por haberte causado tales trastornos. ¿Me perdonas? ¿No es cierto? No puedo aguardar mejor premio que la satisfacción que me produciría el que dejaras de atormentarte y te recuperaras rápidamente», me respondió. «Pero puesto que te hallo en tan buena disposición de ánimo, me permitirás sin duda que te formule una pregunta, ¿verdad?». Temblé. Una pregunta. ¿De qué podía tratarse? ¿Se referiría quizás a aquello en lo que ni siquiera quería pensar? «Tranquilízate», dijo Clerval al verme palidecer. «No volveré a hablarte de ello si te molesta, pero deseo decirte que harías muy felices a tu padre y tu prima si recibieran una carta de tu puño y letra. No sospechan la gravedad del estado en que te encuentras y tu largo silencio les ha inquietado mucho. Te hará sin duda feliz leer la carta que te han escrito y que llegó hace ya muchos días. Creo que es tu prima quien la envía». Clerval me entregó entonces la carta. En efecto, era de Elizabeth. Ginebra, 18 de marzo. Queridísimo primo, has estado enfermo y ni siquiera las cartas que nos escribe con regularidad el bueno de Henry bastan para tranquilizarnos por completo. Una sola palabra que viniera de ti mitigaría en cierto grado nuestros temores. Durante largo tiempo aguardé un día tras otro que el correo nos trajera noticias tuyas. Y tan solo porque se lo rogué encarecidamente, mi tío no ha emprendido todavía viaje hacia Ingolstadt. ¿Cuánto he deseado ponerme yo misma en camino? Imagino que tienes a la cabecera de tu cama a una vieja y fea enfermera, incapaz de adivinar tus deseos o de satisfacerlos con el cuidado y el cariño que en ello pondría tu pobre prima. En fin, esto pertenece ya al pasado. Clerval nos dice que tu salud mejora sensiblemente y espero con impaciencia que pronto podrás confirmárnoslo tú mismo. Ponte bueno enseguida y vuelve junto a nosotros. Encontrarás aquí un hogar feliz y alegre y unos seres que no han dejado de quererte tiernamente. La salud de tu padre es muy satisfactoria y no desea más que una cosa, volverte a ver pronto. Te sorprenderá comprobar cómo ha crecido nuestro Ernesto. Tiene ya 16 años y una vitalidad desbordante. Quiere ser un buen ciudadano suizo y su sueño son las misiones diplomáticas en el extranjero. Pero no podemos resignarnos a separarnos de él, al menos hasta que su hermano mayor haya vuelto. Aquí no se han producido demasiados cambios desde tu marcha, como no sea el notable adelanto de los niños. El agua azulada del lago y los montes coronados por la nieve no cambiarán jamás, y pienso de vez en cuando que nuestro apacible hogar se rige por las mismas normas inmutables. Mis ocupaciones, aunque sin importancia, me absorben y me distraen. Me siento muy bien pagada cuando veo a mi alrededor tantos rostros felices. Y no obstante, siempre sucede algo. ¿Recuerdas en qué circunstancias se unió Justine Moritz a nuestra familia? Su madre se había quedado viuda con 4 hijos, de los que Justine era la tercera. Ella había sido siempre la preferida de su padre, pero por alguna causa incomprensible, su madre no la estimaba demasiado. Tras la muerte del señor Moritz, comenzó a maltratarla sin razón. Mi tía se dio cuenta y cuando Justine llegó a los 12 años, convenció a su madre de que la dejara vivir con nosotros. Admitida en nuestra familia, Justine ha desempeñado las obligaciones de una sirvienta, condición que en nuestro país no supone prejuicios causados por la ignorancia ni olvido de la dignidad humana. Creo recordar que te habías encariñado con la pequeña Justine. Mi tía llegó a tenerle gran cariño y aquello la impulsó a darle una educación mucho más cuidada de lo que podía esperarse. La pequeña Justine era el ser más agradecido que se pueda imaginar. Jamás la oí expresar su gratitud, pero era fácil leer en sus miradas que amaba a su protectora hasta la adoración. Incluso procuraba imitar sus ademanes y su forma de hablar, hasta el punto de que ahora ella me la recuerda muchísimo. Al morir mi querida tía, todos estábamos demasiado llenos de nuestro propio dolor para fijarnos en la pobre Justine, que a lo largo de su enfermedad la había cuidado con tan inquieto afecto. Pobre Justine. Cayó también gravemente enferma, pero además otras muchas pruebas la esperaban. Sus hermanas y hermanos murieron uno tras otro y su madre se quedó sin más hijos que la niña que había cedido. Justine fue reclamada repentinamente por su madre. Pobre muchacha. Lloró con amargura al dejar nuestra casa. La perspectiva de volver a vivir junto a su madre no era precisamente la más adecuada para devolverle la alegría. Unas veces suplicaba a Justine que le perdonara sus maldades, pero otras la acusaba de ser la culpable de la muerte de sus hermanos. De tanto hacerse mala sangre, la señora Moritz comenzó a declinar, cosa que agrió su irritable carácter. Ahora descansa ya en paz. Justine está de nuevo con nosotros. Es muy inteligente, gentil y bella. Como ya te he dicho, por sus gestos y expresiones, me recuerda constantemente a mi buena tía. Ahora te hablaré un poco del pequeño William. Desearía que pudieras verlo. Está muy crecido para su edad. Tiene los ojos azules, hermosos y sonrientes, pobladas cejas y cabello rizado. Tiene ya dos novias, pero su favorita es Luis, una bonita rapazuela de 5 años. Escribirte me ha reconfortado, querido primo, pero llega ya el momento de poner punto final y las inquietudes vuelven a asaltarme. Escribe, amado Víctor, solo una línea, una palabra tuya será recibida como una auténtica bendición. Un millón de gracias a Henry por su gentileza, su afecto y sus numerosas cartas. Adiós, querido primo. Cuídate mucho y te lo ruego de nuevo. Escribe. Querida Elizabeth, dije cuando hube finalizado la lectura de su carta, voy a escribir ahora mismo para librarles de la terrible inquietud que deben sentir. Escribí, pues, pero me costó un gran trabajo. Sin embargo, mi convalecencia estaba ya en marcha y se desarrollaba con toda normalidad. La primera cosa que hice cuando pude salir a la calle fue presentar a Clerval a los distintos profesores de la universidad. Desde la terrible noche que había supuesto el fin de mis tareas y el comienzo de mis martirios, el mero nombre de la filosofía natural me producía una auténtica repulsión. Ahora me había recuperado casi por completo, pero me bastaba ver un instrumento de química para que regresara a mí el terror de mis primeras angustias. Henry, al comprobarlo, había escondido todos mis aparatos, pues comprendió que sentía repugnancia por la sala que me había servido de laboratorio. El señor Waldman me produjo un sufrimiento insoportable al alabar calurosamente los adelantos que había realizado en las ciencias. Debió notar que esto me molestaba e, ignorando los motivos de mi actitud, lo atribuyó sin duda a la modestia. ¿Qué hacer? Él pretendía ayudarme y no hacía más que aumentar mis tormentos. Cada una de sus frases era una nueva herida y pese a ello yo no podía demostrar mis sentimientos. Clerval, cuyos ojos y cuya sensibilidad estaban siempre al acecho, listos para intuir los sufrimientos de los demás, logró desviar la conversación, aparentando que lo ignoraba todo sobre la ciencia de que se hablaba. El diálogo tomó un carácter más general e incluso yo, agradeciendo de todo corazón a mi amigo la estratagema, tomé parte en él. Yo sabía la curiosidad que le embargaba, pese a que nunca intentó arrancarme mi secreto. Jamás me atrevería a confesarle el repulsivo suceso que, a menudo, volvía a mi memoria, ya que tenía el convencimiento de que, revelándolo a otro, no haría sino aumentar su horror. El señor Krempe no tuvo tanta delicadeza como su colega. En el impersensible estado en que me encontraba, sus alabanzas desprovistas de elegancia me hirieron todavía más que las benévolas frases del profesor Waldman. Clerval no compartió nunca mi afición por las ciencias naturales. Vino a la universidad con la intención de estudiar lenguas orientales, puesto que ello le permitiría llevar a cabo el plan de vida que se había trazado. Decidido a no encerrarse en una carrera sin gloria, volvíase hacia Oriente, tierra en la que su alma aventurera encontraría campo abonado para la acción. No le fue difícil persuadirme de que siguiera sus mismos estudios. Nunca había podido soportar la inactividad y ahora, cuando mi espíritu deseaba evadirse y me horrorizaban mis antiguos experimentos, encontré un gran consuelo, convirtiéndome en el condiscípulo de mi amigo. Así pasó el verano. Mi regreso a Ginebra había sido fijado para finales de otoño, pero distintos inconvenientes me retrasaron y pronto llegó el invierno y con él la nieve. Los caminos estaban impracticables y tuve que dejar mi viaje para la siguiente primavera. El mes de mayo se hallaba ya avanzado y yo aguardaba de un día a otro la carta de la que dependía la fecha definitiva de mi marcha, cuando Henry me propuso una excursión a pie por los alrededores de Ingolstadt. El viaje duró 15 días y tras tan largo periodo de tiempo, yo había recuperado por completo mi salud y mi moral. Los estudios me habían mantenido bastante apartado de mis semejantes y, lentamente, me estaba convirtiendo en un misántropo. Clerval supo reavivar y fortalecer en mi corazón los más generosos sentimientos. Me enseñó a admirar de nuevo el bello espectáculo del paisaje y la naturaleza, así como el rostro sonriente de los niños. ¡Qué magnífico amigo! Me amaba con sinceridad y esforzábase por elevar mi alma al nivel de la suya. Gracias a sus desvelos, volvía a ser la criatura segura y feliz que, pocos años antes, amando a todo el mundo y amado por todos, ignoraba lo que eran penas y desilusiones. Las primeras flores cubrían los prados y eran ya el anuncio del verano. Las obsesiones que, el año anterior, me habían hecho sentir el rigor de su peso, se habían alejado ahora de mí. De regreso a Ingolstadt, encontré una carta de mi padre. Ginebra, 12 de mayo. Querido Víctor, aguardaba sin duda con impaciencia mis noticias. Mi primera intención fue escribirte unas pocas líneas para enterarte del día en que pensábamos verte llegar. Sin embargo, y pensándolo bien, me he convencido de que, haciéndolo así, cometería contigo una inútil crueldad. Grande hubiera sido tu sorpresa cuando, esperando ser recibido con júbilo y felicidad, hallaras una casa sumida en el llanto y el dolor. ¡Ah, querido Víctor! ¿Cómo comunicarte la terrible desgracia que ha caído sobre nosotros? Desearía poder prepararte para que recibieras mejor la terrible nueva, pero sé que es imposible. Puedo ver ya cómo tus ojos recorren con celeridad las líneas buscando las palabras que te revelarán la dolorosa noticia. William ha muerto. Aquel ángel de dulzura cuya sonrisa caldeaba y llenaba de gozo mi anciano corazón ha sido asesinado. El pasado jueves, día 7 de mayo, tus dos hermanos menores, mi sobrina y yo, fuimos a dar un paseo por Plainpalais. La tarde era magnífica, tranquila y templada, por lo que nos alejamos más de lo habitual. Cuando nos dispusimos a regresar, comenzó a anochecer. Entonces nos dimos cuenta de que William y Ernesto, que corrían por delante de nosotros, habían desaparecido de nuestra vista. Nos sentamos en un banco esperando que regresaran. Ernesto llegó enseguida y nos preguntó si habíamos visto a su hermano. Nos dijo que habían estado jugando juntos, que William se había ocultado y que, tras haberlo estado buscando inútilmente, él se había decidido a regresar a nuestro lado. Esto nos intranquilizó mucho. Estuvimos buscando de nuevo hasta que la noche hubo caído por completo. Entonces Elizabeth sugirió la posibilidad de que el niño hubiera regresado solo a casa. Pero ay, tampoco allí pudimos encontrarle. Volvimos a los lugares que ya habíamos registrado, provistos ahora de antorchas. Por fin, alrededor de las 5 de la madrugada, encontré al pequeño, que el día anterior respiraba todavía lleno de vida y salud, tendido sobre la hierba, pálido e inanimado, con la garganta cruzada por las huellas de los dedos asesinos. Le trasladamos a casa. Adivinando la terrible noticia por el dolor que mi rostro traslucía, Elizabeth quiso ver el cadáver. Traté de disuadirla, pero como seguía insistiendo, tuve por fin que permitirle entrar en la habitación donde reposaba. Perdió el conocimiento y nos costó mucho reanimarla, pero cuando volvió en sí, fue tan solo para lamentarse con amargas lágrimas. Me dijo que la noche anterior, William le había pedido que le dejara llevar una cadenilla con una valiosa miniatura, recuerdo de su madre. La joya había desaparecido. No cabía duda de que este fue el móvil que empujó al criminal a cometer su despreciable asesinato. Hasta el día de hoy no hemos podido encontrar ninguna pista, pero la investigación prosigue sin descanso. Lamentablemente, esto no podrá devolver la vida a nuestro pequeño William. Regresa pronto, querido Víctor. Solo tu presencia podrá consolar a Elizabeth. La infeliz muchacha no cesa de llorar, acusándose injustamente de ser culpable de la tragedia con unas palabras que me destrozan el corazón. Somos muy desgraciados. ¿No es esta una razón suficiente para que vengas a traernos el consuelo de tu presencia? Agradezco a Dios, Víctor, en no haber permitido que tu madre viviera para ser testigo de la horrible muerte que han dado al más joven de sus hijos. Regresa, Víctor, y no albergues pensamientos de venganza para con el infame asesino. Reúnete con nosotros, hijo mío, pero hazlo con dulzura y afecto para aquellos que te quieren y no traigas contigo el odio a tus enemigos. Tu apesadumbrado padre que te ama. Clerval, que me estaba observando mientras leía esta carta, se alarmó al ver cómo el dolor y la desesperación anulaban la alegría que traslucía en mis rasgos al recibir la misiva que había aguardado con tanta impaciencia. Le indiqué por signos que leyera la carta, mientras, presa de la mayor desesperación, paseaba de un lado a otro de la estancia. A medida que iba avanzando en su lectura, fue comprendiendo mi desgracia y las lágrimas resbalaron también por las mejillas de mi amigo. «Por desgracia no puedo ofrecerte ningún consuelo», dijo. «Esta desdicha es irreparable. ¿Qué piensas hacer ahora?» «Regresar de inmediato a Ginebra. Acompáñame, Henry. Alquilaremos algunos caballos». La noche había caído por entero cuando llegué a los aledaños de Ginebra. Las puertas de la ciudad estaban cerradas y tuve que pasar la noche en Sequerón, villorrio situado a una media legua de la capital. El cielo se hallaba sereno y, como no me creía capaz de descansar lo más mínimo, me dispuse a visitar el lugar donde William había sido asesinado. Durante el breve recorrido, contemplé cómo los relámpagos trazaban sus hermosas figuras sobre la cima del Mont Blanc. La tempestad parecía avanzar con rapidez cuando, al llegar a la orilla opuesta, subí a una colina para poder contemplar mejor el panorama. La lluvia empezaba a caer. El cielo iba cubriéndose de nubes y las gruesas gotas fueron de pronto un auténtico diluvio. Me levanté del banco sobre el que me había sentado. La oscuridad se hacía por minutos más impenetrable. Y mientras la tormenta llegaba a su máxima violencia, el trueno restalló súbitamente sobre mi cabeza con ensordecedor rugido. Fulgentes relámpagos me estremecían e iluminaron el lago dándole el aspecto de una inmensa pradera incendiada. Luego, durante unos minutos, todo quedó envuelto en la mayor oscuridad, hasta que mis ojos se acostumbraron a las tinieblas. Admirando la tormenta a la vez hermosa y terrible, iba caminando a buen paso. La noble lucha de las fuerzas naturales que se habían desencadenado en el cielo me exaltaba. Junté mis manos y exclamé: «William, hermano mío, he aquí tus funerales». Apenas pronunciadas estas palabras, divisé en la oscuridad una silueta que surgía de un bosquecillo próximo al lugar donde me hallaba. Permanecí inmóvil, mirando fijamente la insólita aparición. No cabía duda. Un relámpago la iluminó de nuevo, revelando con claridad sus rasgos. Su gigantesca estatura, lo deforme de su cuerpo, mucho más horrendo que todo lo que existe en la naturaleza, me demostraron al instante que se trataba del repulsivo y miserable demonio a quien yo había creado y hecho vivir. ¿Pero qué estaba buscando allí? Era posible, me estremecí con solo pensarlo, que fuera él quien hubiese asesinado a mi hermano. Apenas esta idea brilló en mi cerebro cuando me convencí de su veracidad y tuve que buscar apoyo en un árbol para no caer. La silueta se alejó con rapidez de mí y fue a perderse entre las tinieblas. Indudablemente, ningún ser humano normal hubiera hecho el menor daño a un niño tan hermoso. Sí, él era su asesino. No me cabía duda. El mero hecho de que la idea hubiese despertado tan espontáneamente en mí era una prueba de ello. Quise perseguir a aquel monstruo, pero me di cuenta enseguida de que no tenía la más mínima posibilidad de alcanzarle, puesto que un rayo me permitió verle trepando entre las rocas por la abrupta ladera del monte. Pude ver cómo, muy pronto, alcanzaba la cima y desaparecía. Permanecí en aquel lugar. El trueno ya no resonaba, pero la lluvia seguía cayendo y la oscuridad se hizo todavía más profunda. Recordé los sucesos que tanto había querido olvidar. Evoqué las etapas que precedieron a la creación del engendro, su aparición cerca de mi cama y su brusco alejamiento. Habían pasado ya casi 2 años desde que aquello había sucedido. ¿Sería aquel su primer crimen? ¡Ay, de mí! Eché al mundo una criatura horrenda y depravada que se complacía en el mal. No tengo palabras para expresar la angustia que sufrí en el transcurso de aquella siniestra noche. Permanecí a la intemperie, calado hasta los huesos y gritando de frío. Pero mi espíritu, rebosante de escenas llenas de horror y desesperación, me hacía insensible al mal tiempo. En mis divagaciones consideraba a aquel engendro con el que había afligido a la humanidad, aquel ser repulsivo al que involuntariamente había concedido el poder de cometer los actos más horrendos, como una encarnación repugnante de mi propia alma, destinada a destrozar aquello que me era más amado. Por fin comenzó a amanecer. Me puse en camino hacia la ciudad, cuyas puertas debían estar abiertas ya, y me dirigí al hogar de mi padre. Mi primer pensamiento había sido el de revelar cuanto sabía sobre la muerte de William y su presunto autor, posibilitando así que se emprendiera una batida para buscarle. Pero cambié de idea cuando reflexioné sobre todo lo que tendría que explicar. ¿Qué pensarían al oírme decir que había encontrado a medianoche y en la ladera de una montaña inaccesible a una criatura monstruosa que yo había creado en la soledad de mi laboratorio? Pensé en la fiebre que se había apoderado de mí tras el famoso acontecimiento, que sin duda haría que mi relato, ya increíble de por sí, fuese considerado como la pesadilla de un demente. Me dije que si alguien me relatara algo parecido, no podría evitar creerle loco. Además, pese a que lograra convencer a mi familia de la autenticidad de tales hechos, debía tener en cuenta que las características del monstruoso ser le permitirían escapar con facilidad a cualquier batida. Era preferible callar. Hacia las 5 de la madrugada llegué a casa de mi padre. Aquellos 6 años habían transcurrido como un sueño interrumpido, bruscamente, por el horrendo drama. Me encontraba en la estancia donde mi padre me había abrazado por última vez antes de mi partida hacia Ingolstadt. En aquel momento entró Ernesto. Me comunicó la alegría que experimentaba al verme de nuevo, pero sus palabras estaban llenas de tristeza. Las lágrimas resbalaron abundantes por sus mejillas y se apoderó de mí una mortal desesperación. Hasta entonces, la tristeza de los míos había llegado a mí solo de una forma abstracta. La realidad me afectó como si se tratara de un desastre nuevo y no menos terrible. Traté de consolar a Ernesto y le supliqué que me hablara de mi padre y de aquella a quien llamaba prima. Elizabeth es quien está más necesitada de tu consuelo, me dijo. Cree haber sido la causante del asesinato del niño y esto la atormenta de modo insufrible. Aunque ahora, como han descubierto ya al asesino... ¿Han descubierto al asesino? ¡Dios santo! No es posible. ¿Quién ha sido capaz de detenerle? Eso es tan difícil como intentar encerrar al viento o detener un torrente utilizando un dique hecho de frágiles cañas. Ayer noche mismo le vi y estaba libre. No comprendo nada de lo que dices, respondió Ernesto con visible asombro. Pero la detención del culpable ha hecho más dolorosa todavía nuestra desgracia. Al principio nadie quiso creerlo. Elizabeth se niega todavía ahora a admitirlo. Es realmente difícil para quienes conocemos a Justine Maurice aceptar que haya podido de pronto ser capaz de tan horrendo crimen, de tan abominable asesinato. ¿Justine Maurice? Pobre desgraciada muchacha. ¿Es a ella a quien acusan? Pero es una locura. Nadie podrá creer algo semejante. Al comienzo fue así, nadie quiso creerlo. Pero existen ciertos detalles que nos han forzado a aceptar los hechos. Por otro lado, su comportamiento fue tan desconcertante que contribuyó mucho a acusarla. Me parece que no existe ya ninguna duda. Además, será juzgada hoy mismo y podrás convencerte con tus propios ojos. Me explicó cómo, la madrugada en que descubrieron el cadáver del infeliz William, Justine se había encontrado mal y se había visto obligada a guardar cama durante algunos días. Poco tiempo después, mientras una sirvienta ponía en orden los vestidos que la muchacha llevaba el día del crimen, había hallado casualmente, en un bolsillo, la miniatura representando a la madre de Elizabeth, cuyo robo parecía ser el móvil del asesinato. Justine fue detenida y, cuando supo de qué se le acusaba, la pobre infeliz pareció llena de la mayor confusión, lo que no hizo sino incrementar las sospechas que habían caído sobre ella. Todo aquello me pareció muy extraño, y Ernesto no logró hacer vacilar mi convicción. Respondí enfurecido. «Pero estáis equivocados. Yo sé quién es el auténtico asesino. Justine, pobre muchacha, es ajena por completo a ello». En aquel preciso instante, mi padre entró en la biblioteca. Advertí cómo la pena había hecho mella en sus rasgos. Pese a todo, trató de recibirme con cierta jovialidad y, tras haber cambiado nuestros entristecidos saludos, él hubiera iniciado, sin duda, un tema distinto del que nos había absorbido hasta aquel instante, si Ernesto no hubiese observado. «¡Cielos, papá! ¡Víctor pretende conocer el asesino de William!» «Sí, también nosotros le conocemos», respondió mi padre. «Ah, mejor hubiera sido no salir nunca de mi ignorancia que verme constreñido a saber que tal depravación e ingratitud podían ocultarse en alguien a quien yo tanto estimaba. Querido padre, estás en un error. Justine es inocente». «Si eso es cierto, hijo mío, lo que deseo con todo mi corazón, Dios quiera que no la consideren culpable. Hoy mismo será juzgada y espero, sí, espero con todas mis fuerzas que saldrá absuelta». Estas palabras lograron tranquilizarme un poco. Yo estaba absolutamente convencido de que Justine, como cualquier otro ser humano, era por completo incapaz de cometer una acción tan monstruosa. Por lo tanto, no temía en absoluto que fuera posible presentar ante el tribunal una prueba positiva suficiente para condenarla. Por otra parte, he dicho ya que, a mi entender, era inútil relatar en público mi historia, pues lo que contenía de horrendo, de inhumano y fantástico, haría que cualquier jurado lo considerara fruto del delirio sufrido por un loco. ¿Existía alguien sobre la tierra capaz de creer, sin haberlo contemplado con sus propios ojos, en la realidad de un engendro como el que yo había animado? Elizabeth se unió pronto a nosotros. Había cambiado mucho desde que me separara de ella. El transcurso del tiempo la había dotado de un encanto que superaba en mucho la gran belleza que ya en su infancia poseía. «Tu llegada, querido Víctor, llena mi corazón de esperanza», dijo. «Confío en que lograrás hallar algún medio para probar la inocencia de nuestra desgraciada Justine, quien podrá de hoy en adelante estar seguro si la condenan. La desventura nos afecta doblemente. No solo nos ha arrebatado a nuestro adorado chiquillo, sino que ahora estamos a punto de perder de forma más cruel todavía a esta infeliz muchacha a la que quiero tiernamente. Si es condenada, jamás podré gozar ya en este mundo de ninguna alegría. Pero no será así. Estoy convencida de que algún día podré volver a ser feliz pese a la muerte de nuestro pobre William. La joven es inocente, Elizabeth, amada mía», dije, «y podremos probarlo. No temas. Deja que el convencimiento de que será absuelta calme tus temores». Vivimos algunas horas penosas mientras aguardábamos la apertura del tribunal. Mi padre y los restantes miembros de mi familia estaban citados como testigos y yo les acompañaría. Durante el transcurso de aquella parodia de justicia, sufrí un verdadero calvario. Iba a decidirse en aquella sala si mi curiosidad científica e impíos experimentos habían tenido como consecuencia la muerte de dos seres humanos. La de un encantador chiquillo, lleno de alegría e inocencia, era ya irremediable. La segunda, más abominable si cabe, estaba a punto de producirse. Hubiera preferido mil veces ser acusado del crimen que imputaban a Justine, pero no podía culparme de ello, puesto que el día del hecho yo estaba en Ingolstadt. Y por otro lado, si contaba la verdad, mis palabras se considerarían fruto de la pesadilla de un alienado y no podrían lograr la absolución de la infeliz que iba a pagar por mi crimen. Justine hizo su entrada tranquila y digna. Vestía de luto y sus facciones, ya de por sí atractivas, resultaban más seductoras todavía, resaltadas por la graciosa solemnidad de su porte. Parecía confiar en que su inocencia sería por fin reconocida. Ni un estremecimiento la traicionó, pese a que todos la miraban y miles de personas maldecían su nombre. Se abrió la sesión. Cuando los representantes del Ministerio Fiscal hubieron terminado su informe, se hizo comparecer a varios testigos. Ciertos hechos aislados iban ligándose los unos a los otros con fuerza suficiente como para alejar cualquier duda sobre la culpabilidad de la acusada. Había pasado la noche del crimen fuera de casa y al amanecer, una mujer la había visto cerca del lugar donde, poco tiempo después, sería hallado el cadáver del niño asesinado. La mujer le había preguntado lo que estaba haciendo allí y la acusada, con una extraña luz en sus ojos, había murmurado algunos vocablos ininteligibles. Regresó a casa alrededor de las 8 de la mañana y, al serle preguntado dónde había pasado la noche, dijo que estuvo buscando al niño. Quiso saber si se sabía alguna novedad en cuanto al paradero de William y, cuando le fue mostrado el cuerpo, sufrió una violenta crisis que le obligó a guardar cama durante varios días. Le enseñaron el colgante que contenía la miniatura hallada por las sirvientas entre sus ropas y al declarar Elizabeth que era el que había colocado con sus propias manos en la garganta del niño una hora antes de su desaparición, murmullos de horror e indignación se elevaron de la sala. Se pidió a Justine que alegara todo cuanto pudiera servir para su defensa. A medida que el proceso iba avanzando, su tranquila seguridad había ido desapareciendo. Sus rasgos traslucieron primero sorpresa y más tarde horror y desesperación. Hasta entonces había logrado contener el llanto y, cuando fue llamada a declarar, se sobrepuso respondiendo a las preguntas que le formulaban con voz audible, aunque ahogada por la emoción. «Tomo a Dios por testigo de que soy inocente», dijo. «Sin embargo, no creo que mis afirmaciones puedan bastar para lograr mi absolución. No puedo probar mi inocencia, sino explicando sencillamente los hechos que se han arguido en mi contra. Deseo que mi buena reputación pueda mover a mis jueces a interpretar con benevolencia las circunstancias de carácter dudoso e incluso aquellas que parezcan acusarme». Declaró a continuación que, con permiso de Elizabeth, pasó el día anterior a la noche del crimen en casa de una tía, en Chen, aldea situada a una legua de Ginebra. Cuando regresaba hacia las 9 de la noche, se encontró a un hombre que le preguntó si sabía algo del niño que estaban buscando. Aquello la alarmó y estuvo varias horas intentando encontrar ella misma al pequeño. Las puertas de Ginebra se cierran a una hora determinada y por eso tuvo que buscar cobijo cercano a una casa cuyos dueños la conocían bien y a quienes no había querido despertar. Al amanecer, dejó su refugio para seguir buscando a William. Ella no sabía que se hallaba próxima al lugar donde reposaban sus restos y no tenía nada de especial el hecho de que respondiera de modo extraño a la pregunta de la mujer, puesto que acababa de pasar la noche en blanco, y la suerte del pobre William la inquietaba mucho. En lo referente al colgante, no se explicaba cómo había podido hallarlo en sus ropas. A lo largo de todo el juicio, mi nerviosismo y mi angustia fueron indescriptibles. La sabía inocente, estaba convencido de ello. ¿Era posible que el monstruo que había matado a mi propio hermano hubiera comprometido su diabólica maldad la inocencia de una muchacha? El horror de la situación me era insoportable y, cuando las reacciones del público y las fisonomías de los jueces me hicieron comprender que mi inocente víctima estaba perdida, abandoné, enloquecido, el tribunal. Pasé la noche sumergido con angustia en una indescriptible desesperación. A la mañana siguiente regresé al tribunal. Mi boca y garganta estaban resecas y no me atrevía a formular la pregunta fatal. Pero fui reconocido y el ujier adivinó la causa que me había llevado allí. El jurado había ya pronunciado su fallo irrevocable. Justine estaba condenada. A la mañana siguiente, fue ejecutada. La conmovedora elocuencia de Elizabeth no pudo convencer a los jueces ni lograr que volvieran sobre su decisión. Murió, por lo tanto, a manos del verdugo como un asesino vulgar. Justine había muerto. Descansaba en paz y yo seguía viviendo. La sangre circulaba sin trabas por mis venas, pero la desesperación y el remordimiento llenaban mi pecho sin que nada consiguiera mitigarlos. No lograba conciliar el sueño. Caminaba sin objeto, como un alma en pena, como el espíritu de un condenado, puesto que por mi culpa se habían desarrollado hechos horrendos que nadie hubiera podido imaginar. y estaba convencido de ello. No serían los últimos. Sin embargo, mi corazón rebosaba amor y bondad. Mi vida había estado siempre llena de benévolas intenciones y con impaciencia había aguardado el instante de ponerlas en práctica, convirtiéndome de ese modo en alguien útil a mis semejantes. Pero ahora todo había sido aniquilado. Mi tormento era insoportable. Tal estado de ánimo perjudicó mi salud que, posiblemente, no se había repuesto por entero tras los sucesos que tanto la habían afectado. Rehuía a mis semejantes. Cualquier manifestación de gozo o alegría me parecía intolerable. Solo en el aislamiento hallaba consuelo. En un aislamiento oscuro y profundo, semejante a la muerte. Mi padre observó con tristeza el visible cambio que se había producido en mi humor y mis costumbres. Intentó darme la fortaleza de ánimo y el valor necesario para barrer los sombríos nubarrones que se acumulaban sobre mí. No podía responder más que con miradas llenas de desesperación o evitando su presencia. Fue en aquella época cuando nos trasladamos a nuestra propiedad de Belrive. La mudanza me fue muy agradable. El cierre a las 10 de la noche de las puertas de la ciudad y la imposibilidad de permanecer en el lago pasada esta hora había hecho muy penosa mi estancia en Ginebra. Ahora me hallaba en libertad de pasear cuanto quisiera. Frecuentemente, cuando mi familia se había ya acostado, embarcaba en un bote y pasaba largas horas sobre el lago. A menudo sentía impulsos de echarme al agua silenciosa y permitir que el lago se cerrara definitivamente sobre mi cabeza y mis sufrimientos. Solo una cosa me retenía: el recuerdo de Elizabeth, a la que amaba tiernamente y cuya vida estaba unida íntimamente a la mía. Pensaba también en mi padre y mi otro hermano. En aquellos instantes lloraba con amargura y deseaba que mi alma hallara la paz necesaria para darles el consuelo y la felicidad que tanta falta les hacía. Era imposible. Mis remordimientos anulaban cualquier esperanza. Yo era el autor de males irremediables y vivía en el perpetuo terror de que el monstruo se entregara a nuevas y horribles acciones. Presentía que sus actos vandálicos no habían finalizado y que pronto cometería de nuevo algún crimen espantoso. Mientras viviera sobre la tierra alguien que me fuera querido, sería preciso aguardar siempre lo peor. No deseaba más que una cosa: aniquilar a la inmunda criatura que con tanta estupidez había creado. Cuando pensaba en sus delitos, en su diabólica malicia, mi odio y mis ansias de venganza eran irrefrenables. De buena gana hubiera subido al pico más alto de los Andes si con ello lograra la posibilidad de arrojar en el más profundo de sus abismos a aquel horrible monstruo. Esperaba que se cruzara en mi camino para maldecirle y vengar el cruel asesinato de William y Justine. Nuestro hogar era la morada del luto. La salud de mi padre se hallaba muy afectada por los recientes acontecimientos. Elizabeth estaba triste y decaída. Cualquier gozo, cualquier diversión le hubiera parecido profanar la memoria de los muertos. Consideraba que el llanto y el luto eterno eran un tributo debido a los dos seres cuyas vidas habían sido truncadas sin piedad en plena juventud. Ya no era la criatura resplandeciente de felicidad que en la infancia se paseaba a mi lado por la orilla del lago mientras hablaba de nuestro porvenir. Ni la dulzura de una tierna amistad, ni los encantos del cielo y los montes tenían bastante poder para alejar de mi alma el dolor que la atenazaba. Incluso el amor parecía inefectivo. Estaba como envuelto en una niebla que ninguna influencia exterior podía disipar. Durante una de aquellas depresiones, decidí de pronto efectuar una excursión. Elegí para ello el Valle de Chamonix, que de muchacho había recorrido con frecuencia. El tiempo era espléndido. Estábamos en agosto. Casi dos meses habían pasado desde el ajusticiamiento de Justine, desde el odioso instante en que todos mis sufrimientos renacieron. El peso que doblegaba mis espaldas se aligeraba a medida que me iba adentrando en el barranco del Arc. Inmensos montes y paredes de precipicios me rodeaban. El furioso rumor del torrente que corría en el cauce rocoso y el fragor de las cascadas evocaban fuerzas casi todopoderosas. Fortalezas en ruinas, colgadas al borde del abismo, laderas cubiertas de abetos, el arbre impetuoso y de vez en cuando algún chalet sobresaliendo por entre los árboles, formaban un paisaje de sorprendente belleza. Pero el panorama debía su imponente hermosura a las gigantescas cimas alpinas, cuyas formas y cumbres, blancas y resplandecientes, dominaban a gran altura toda la región, como si pertenecieran a un mundo desconocido. Glaciares inmensos comenzaban al borde mismo del sendero y pude escuchar el poderoso fragor de una luz mientras el cataclismo devastaba la ladera. Estremecimientos de un placer olvidado desde mucho tiempo atrás recorrieron mi cuerpo durante tan arrebatadora jornada. Una revuelta del camino, algún lugar reconocido al instante, me traía en el recuerdo de los días en que vivía mi felicidad primera, la inconsciente alegría de mi infancia. La misma brisa traía a mi oído un rumor tranquilizante. La maternal naturaleza comenzaba a enjugar mis lágrimas. Y luego, de nuevo, su acción benéfica cesó. Me hallé encadenado otra vez a la desesperación, hundido en el terror de mis amargos pensamientos. Por fin llegué a Chamonix. El descanso siguió a la extrema fatiga física y moral que había sufrido. Permanecí unos instantes asomado a la ventana de mi habitación en el albergue, contemplando los relámpagos que iluminaban a intervalos el Mont Blanc y escuchando el rumor del Arve que, a mis pies, seguía su incansable curso. El monótono murmullo calmó mis nervios excitados y cuando mi cabeza descansó sobre la almohada, me dormí de inmediato. Sentí como el sueño se apoderaba de mí y lo bendije, puesto que me procuraba un olvido benefactor. Dediqué el día siguiente a recorrer el valle en todas direcciones. Llovía torrencialmente, una espesa niebla cubría la cima de los montes, de manera que me impedía ver el rostro de mis poderosos aliados. No obstante, atravesaría sus vestiduras de nubes y acudiría a visitarlos en su majestuoso retiro. ¿Qué me importaba la lluvia? Hice que ensillaran mi cabalgadura y emprendí el ascenso al monte Montanvert. Recordaba aún la impresión que recibí al contemplar el inmenso glaciar, que jamás permanecía inmóvil, cuando llegué a él por primera vez. Ya entonces me había llenado de un sentimiento de éxtasis que dio alas a mi espíritu y le permitió dejar este mundo de oscuridades para remontarse a las alturas de la felicidad y la luz. La contemplación de todo lo grandioso que la naturaleza encierra ennoblecía mis sentimientos, me permitía olvidar las efímeras preocupaciones de la vida. Decidí que no contrataría un guía, pues estaba familiarizado con el camino y la presencia de otro humano podría turbar la efectividad del consuelo que pensaba extraer de la grandiosa soledad de aquellos parajes. Estaba cercano el mediodía cuando llegué a la cima. Me senté unos momentos en un roquedal que dominaba el glaciar. La niebla lo envolvía al igual que los montes que lo rodeaban. Pero, de pronto, se levantó la brisa y disipó las nubes. Descendí hasta el océano helado. El glaciar medía casi una legua de largo y estuve 2 horas atravesándolo. En el otro extremo, las paredes montañosas se erguían perpendiculares y desnudas. Me guarecí en un hueco de la roca y permanecí allí, admirando aquel incomparable panorama. Descubrí a cierta distancia la silueta de un hombre que avanzaba con una rapidez sobrehumana. Saltaba por sobre las grietas que yo había atravesado con grandes dificultades y precauciones. Al tiempo que iba avanzando, su estatura tomaba proporciones que parecían sobrepasar en mucho a las normales. Temblé. Se me oscureció la vista y me sentí desfallecer. No obstante, la fría brisa de las cumbres me reanimó enseguida. Cuando el hombre se halló cerca de mí, pude ver que era el monstruo que yo había creado. Con estremecimientos de ira y terror, resolví aguardarle a pie firme e incluso trabar con él un combate a muerte. Se aproximó. Su rostro reflejaba una gran angustia, mezclada con odio y desprecio, y su diabólica fealdad era en exceso horrenda, como para que la contemplaran ojos humanos. No dediqué, sin embargo, demasiada atención a sus facciones. La cólera y la náusea me habían hecho enmudecer. Pero cuando recuperé el habla, arrojé sobre su cabeza todo mi desprecio y mi horror. ¡Demonio! Grité. ¿Cómo osas acercarte? ¿Acaso no temes que caiga sobre ti mi terrible venganza? ¡Aléjate, monstruosa criatura! Pero no. Prefiero que permanezcas aquí para poder aniquilarte. Si acabando con tu inmunda vida pudiera devolver la existencia a las víctimas de tus odiosos asesinatos. Esperaba ya que me recibierais así, dijo el monstruo. Todos los humanos odian a quienes son infelices. ¿Cuánto odio debo despertar yo, que soy el más infeliz de todos los seres vivientes? Incluso vos, que me disteis la vida, incluso vos, me detestáis y me rechazáis, a mí, a la criatura con la que os atan lazos que solo la muerte podrá romper. Decís que queréis matarme, pero ¿cómo podéis utilizar la vida como si fuera un juego? Cumplid antes los deberes que tenéis conmigo, y yo lo haré con los que me ligan a todo el género humano. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré tranquilo, tanto a vos como a vuestros semejantes. Pero si rehusáis, me hundiré en el crimen hasta saciar mi sed de sangre en la de todos aquellos que os aman y a los que amáis. Monstruo odiado, infame asesino, los tormentos del infierno serán un castigo demasiado benévolo para tus crímenes, demonio inmundo. Me reprochas que te haya creado. Pues bien, acércate y extinguiré el brillo de la vida que mi locura supe alumbrar en ti. Mi cólera había estallado. Me abalancé sobre él impulsado por cuanto puede empujar a un ser humano a matar a otro. Me sujetó sin esfuerzo y dijo: tranquilizaos. Os suplico que me escuchéis antes de liberar vuestro odio. ¿Acaso no he sufrido ya demasiado para que vos queráis ahora aumentar mis desgracias? Amo la vida, aunque probablemente no sea otra cosa que una sucesión de pesares, y estoy dispuesto a defenderla. Soy obra vuestra y deseo demostraros afecto y sumisión, pues, por ley natural, sois mi dueño y señor. Pero estas mismas razones os obligan a asumir vuestros deberes y a concederme aquello que me debéis. Oh, Frankenstein, no os sintáis satisfecho de ser justo para con nosotros, si conmigo, con quien tiene más derecho que nadie a vuestra justicia y también a vuestra clemencia y amor, os mostráis tan implacable. Recordad que soy vuestra criatura. Debiera ser vuestro Adán. Y sin embargo, me tratáis como al ángel caído y me negáis sin razón toda felicidad. Es por ello que deseo contaros de qué forma me habéis privado irremediablemente de la alegría. Yo era bueno y cariñoso. Los sufrimientos me han convertido en un malvado. Concededme la felicidad y seré virtuoso. ¿Cómo podré conmoveros? No conseguirán mis súplicas que miréis con piedad a esta infeliz criatura que suplica vuestra benevolencia y vuestra compasión. Creedme, Frankenstein, soy bueno. Mi espíritu está lleno de humanidad y amor, pero estoy solo, horriblemente solo. Incluso vos, que me creasteis, me odiáis. ¿Qué puedo esperar, pues, de aquellos que no me deben nada? Me aborrecen y me acosan. Las desiertas cumbres y los glaciares han de ser mis refugios. Vago sin cesar por esos lugares y habito en las heladas cavernas. Si toda la humanidad conociera mi existencia, correrían lo mismo que vos a armarse para aniquilarme. ¿Acaso no es lógico que los odie, puesto que ellos me aborrecen? ¿Cómo ser bondadoso con mis enemigos? Soy desgraciado y ellos deben compartir mis sufrimientos. Sin embargo, tenéis en vuestras manos la posibilidad de hacerme feliz y librar a los hombres de una horrenda venganza que no solo sufriríais vos y vuestra familia, sino también miles de seres que morirían en el torbellino de mi frenética matanza. Permitid que la compasión nazca en vos. No me rechacéis. Oíd mi historia. Cuando lo hayáis hecho, abandonadme entonces a mi suerte o apiadaos de mí. Haced entonces lo que creáis oportuno. Pero escuchadme por piedad. La justicia de los hombres, por rígida que sea, permite a los culpables defenderse antes de condenarles. ¡Oídme, Frankenstein! Me habéis acusado de asesinato y por ello querríais, sin sentir remordimientos, destruir a quien creasteis. Alabemos la eterna justicia de los hombres. Pero no. No os suplico que me perdonéis. En vuestras manos está el que yo abandone para siempre la vecindad de los humanos y deje transcurrir, alejado de ellos, una vida inofensiva, o que, por el contrario, sea el verdugo de vuestros iguales y, por lo tanto, el artífice de vuestra desgracia. Seguía hablando cuando ya había comenzado a atravesar la extensión helada. Le seguí. Mi corazón latía rápidamente y no encontré palabras para responderle. Pero mientras caminaba, sopesé los argumentos que había utilizado y me dispuse a escuchar. Sin duda era la curiosidad lo que me impulsaba a ello, pero en cierto modo también sentía compasión. Por vez primera era consciente de los deberes que un creador tiene para con el ser que ha creado y comprendía que, antes de aborrecer sus perversas acciones, debía haber asegurado su felicidad. Estos pensamientos contribuyeron a modificar mi actitud para con él. Entramos en su covacha, satisfecho el monstruo, sintiendo yo una opresión desconocida en el pecho, pero decidido a escucharle. Tomé asiento cerca del fuego que mi horrendo acompañante había encendido, y enseguida comenzó a contar su historia. No puedo recordar sino con muchas dificultades el primer periodo de mi vida. Todos los sucesos se me aparecen diluidos o nebulosos. Una extraordinaria acumulación de sensaciones se apoderó al comienzo de mi ser. La vista, el olfato, el oído, el tacto se me revelaron simultáneamente y precisé mucho tiempo antes de poder diferenciar los distintos sentidos. Me acuerdo de haber percibido una luminosidad cada vez más fuerte que me forzaba a cerrar los ojos. La oscuridad que sobrevino me asustó, pero apenas si el fenómeno había sido constatado cuando la luz volvió a herirme. Entonces me di cuenta de que, por instinto, había abierto los ojos de nuevo. Comencé a andar y, si no recuerdo mal, bajé por una escalera. De pronto, se produjo un gran cambio. Hasta aquel momento había permanecido rodeado de cuerpos opacos y sombras que apenas si podían ser percibidas por mi vista y que al hallarse lejos de mí no podía tocar. La luz se me hacía cada vez más difícil de soportar y a causa del esfuerzo, el calor comenzaba a incomodarme. Buscando algún lugar sombreado, llegué al bosque de Ingolstadt, donde el hambre y la sed me atormentaron muy pronto. Devoré algunas bayas recogidas en los matorrales y, tras apagar mi sed en un arroyuelo, me tendí en el suelo y me dormí. Al despertar, la noche había caído. El frío me hacía temblar y sentía mucho miedo. Solo era una criatura abandonada y muy infeliz. Lleno de tristeza, me senté y comencé a llorar. Poco tiempo después, un débil brillo iluminó el horizonte y me procuró una vaga sensación de consuelo. Vi un disco brillante que se levantaba despacio encima de los árboles. Lo contemplé asombrado. Se elevaba poco a poco en el cielo y su luz bastaba para que pudiera distinguir lo que estaba a mi alrededor. Ningún pensamiento racional cruzaba mi espíritu. Era sensible al hambre y a la sed, a la luz y a la oscuridad. Incontables sonidos eran captados por mis orejas y de todos los lados los más variados olores llegaban hasta mí. Pero lo único que de momento podía ver con claridad era la brillante circunferencia de la luna que mis ojos contemplaban con agrado. Muchos amaneceres y muchos ocasos fueron después sucediéndose. Las noches eran bastante más cortas cuando comencé a percibir con claridad las sensaciones y a distinguirlas unas de otras. Estuve a punto de enloquecer de alegría cuando me di cuenta de que el agradable sonido que había escuchado provenía de la garganta de unas pequeñas criaturas voladoras que, de vez en cuando, al pasar por delante de mí, habían ocultado en parte la luz del día, comencé a mirar también con mayor atención la brillante bóveda que se extendía sobre mi cabeza. Intentaba algunas veces, aunque sin lograrlo, imitar el canto de las aves. Otras, queriendo expresar mis sentimientos, producía con mi boca extraños sones que me asustaban y me hacían enmudecer. A medida que los días fueron pasando, la luna iba desapareciendo del firmamento para volver a aparecer cada vez más reducida. Yo seguía en el bosque. En aquel tiempo mis sensaciones eran ya absolutamente claras y mi espíritu asimilaba poco a poco algunas ideas. Mis ojos se habían acostumbrado a la luz y lograban distinguir el auténtico aspecto de las cosas. Podía diferenciar un insecto de un tallo de hierba y reconocía ya las distintas clases de plantas. Me había dado cuenta de que los gorriones producían solo unos sones sin ninguna gracia y que, en cambio, el trinar de los tordos y los mirlos era grato al oído de quien lo escuchaba. Un día en que el frío me torturaba, descubrí por azar la hoguera que debía haber encendido algún vagabundo. Tuve una gran alegría al notar la sensación de calor que se desprendía de ella. Contento por el hallazgo, quise poner las manos sobre las brasas, pero la saqué de inmediato aullando de dolor. Intenté saber la naturaleza del combustible y vi satisfecho que era de madera, por lo que comencé enseguida a reunir ramas que al estar húmedas no quisieron arder. Aquello me desanimó y volví a sentarme contemplando el fuego. Las ramas, que se habían quedado cerca de la hoguera, se secaron poco después y prendieron, cosa que me proporcionó motivo de reflexión. Pude al fin saber la causa del fenómeno y me puse de nuevo a reunir mucha leña para ponerla a secar y tener así una reserva de combustible. Observé satisfecho que el fuego no solo daba calor, sino que también iluminaba. Otro descubrimiento importante lo realicé al constatar, por los restos de comida abandonados por mi predecesor, que el fuego podía también ser utilizado para preparar los alimentos. Pero los alimentos escaseaban cada día más y, frecuentemente, tenía que pasar días enteros buscando en vano algunas bayas que llevarme a la boca. Por ello decidí abandonar aquellos parajes. Anduve durante 3 días enteros antes de llegar al límite del bosque. Durante la última noche había caído una gran nevada y los campos aparecían cubiertos por una extensa capa blanca. El paisaje tenía un aspecto deprimente y noté que mis pies estaban helando en contacto con aquella sustancia húmeda y fría que cubría la tierra. Al recorrer los lugares próximos, descubrí sobre un cerro una cabaña que debía servir de morada a un pastor. Examiné con curiosidad el minúsculo edificio y cuando la puerta cedió a mis empujones, penetré en su interior. Desperté a mediodía. Animado por la calidez del sol que brillaba sobre la nieve, me dispuse a seguir mi viaje. Caminé de nuevo cruzando los campos por espacio de muchas horas, hasta que al crepúsculo llegué a la entrada de un villorrio. ¡Qué hermoso me pareció! Las chozas, los alegres chalés y casas más acomodadas encendieron mi imaginación. Las verduras que crecían en los huertos, las jarras llenas de leche y los quesos colocados en las ventanas me hicieron recordar mi apetito. Elegí una de las más atractivas mansiones y entré, pero antes de que hubiera podido abrir por entero la puerta, los niños prorrumpieron en chillidos y una mujer cayó desmayada al suelo. En menos de lo que cuesta decirlo, todo el pueblo se había puesto en movimiento. Gente enloquecida huía por doquier, mientras otros me atacaban hasta que, lleno de heridas que me causaron las piedras y otros objetos que me lanzaban, pude huir al campo. Había ya oscurecido y busqué cobijo en un mísero cobertizo de techo muy bajo, en muy mal estado, que contrastaba con los pequeños palacios que había podido ver en el pueblo. Aquel cobertizo se encontraba adosado a un minúsculo chalet. Sin embargo, y tras mi última experiencia, no me atreví a entrar en él. Mi nuevo refugio hecho de madera era tan bajo que casi no podía permanecer sentado sin verme obligado a agachar la cabeza. A pesar de que el viento se colaba por muchas rendijas, me pareció que el lugar sería un agradable cobijo y que al menos me protegería de la lluvia y la nieve. Cuando brillaron los primeros resplandores del amanecer, salí de mi cuchitril y me dispuse a examinar con mayor atención el chalet adyacente para saber si podría, sin ser descubierto, seguir habitando en el cobertizo. Estaba este a espaldas de la casa. En una de las paredes se abría una gran grieta que me había permitido entrar en él la noche última. Me di prisa por cubrirla, igual que hice con todas las fisuras a través de las que mi presencia hubiera podido ser descubierta. Tuve que ocultarme al entrever una figura humana que devolvió a mi memoria los desagradables incidentes de la víspera y me hizo desconfiar. Por fortuna, en la cabaña del pastor había podido recoger algunos víveres. Además, la chimenea del chalet desprendía el calor necesario para mantener caldeado el reducto y hacer soportable la temperatura. Me decidí a permanecer allí hasta que sucediera alguna cosa capaz de hacerme cambiar de opinión. En verdad se trataba de un pequeño paraíso si lo comparaba con el bosque en el que había permanecido durante todo el verano. Escuché un rumor de pasos. Miré por una pequeña rendija y pude ver su cabeza. Era una muchacha de aspecto amable, muy distinta a las personas que había hallado. Su vestido era muy pobre. Sus cabellos rubios estaban trenzados con esmero, pese a que no lucía ningún adorno. Sus facciones revelaban tristeza y resignación. Su andar traslucía visiblemente el cansancio. Entonces, un joven se dirigió a su encuentro. Parecía más entristecido que ella todavía. Conversaron unos momentos en lo que me pareció un tono de melancolía y luego ambos desaparecieron de mi vista. Explorando con más atención mi refugio, me di cuenta de que una de las ventanas de la casa se abría anteriormente en la pared que ahora servía de apoyo al cobertizo y que sus cristales habían sido reemplazados por planchas de madera. Una de aquellas planchas se había agrietado ligeramente y la fisura me permitió observar el interior de la vivienda. Vi una pequeña sala, hermosa y bien encalada, aunque desprovista por completo casi de mobiliario. En un rincón, cerca de un minúsculo hogar en el que lucía el fuego, estaba un anciano, sentado con la cabeza entre las manos. Toda su actitud revelaba el más hondo desaliento. La joven tomó asiento cerca del anciano, que tomando un instrumento, comenzó a tañerlo extrayendo de él sones más dulces todavía que el trinar del mirlo o el ruiseñor. Era un cuadro bellísimo, incluso para un infeliz que como yo jamás había podido contemplar nada tan hermoso. Los plateados cabellos y los rasgos llenos de bondad del anciano despertaron mi respeto, mientras los agradables ademanes de la muchacha me hicieron descubrir el amor. Tocaba una tonada dulce y triste que conmovió hasta el llanto a su acompañante, a quien el hombre pareció no hacer caso hasta que pudo oír el sonido de sus sollozos. Dijo entonces algunas frases y la jovencita, dejando su labor, se arrodilló a su vera. Experimentaba yo en aquellos momentos algo que ni el hambre, la sed, el frío o el calor me habían hecho sentir. Tuve que alejarme de aquella grieta, incapaz de aguantar por más tiempo una emoción semejante. Al poco rato regresó el muchacho, que traía sobre sus espaldas unas brazadas de leña. La mujer salió a su encuentro. Le ayudó a librarse de su pesado cargamento y después cogió algunas ramas que arrojó al fuego. Luego fue a reunirse con el hombre en una esquina de la habitación, en donde éste le mostró un gran pan y un pedazo de queso. Con gestos de alegría, la joven se dirigió al huerto, recogió algunos tubérculos y legumbres y después, penetrando en la casa, los colocó en un recipiente con agua que depositó sobre el fuego. Al anochecer pude comprobar, sorprendido, que los habitantes de aquella casa habían podido prolongar la luz merced a unos bastones hechos con una cera especial. A lo largo de la velada, tanto la muchacha como su compañero se entregaron a distintas ocupaciones cuya utilidad yo no sabía comprender. El anciano tomó de nuevo en sus manos el instrumento musical cuyos sones angélicos habían despertado ya mi admiración por la mañana. Cuando terminó la melodía, la joven permaneció mucho tiempo articulando una serie de monótonos sonidos que no se asemejaban en absoluto al hermoso y agradable son del instrumento que había pulsado el anciano, ni tampoco al trinar de los pájaros. Más tarde llegaría a descubrir que estaba leyendo en voz alta, pero en aquel tiempo todo aquello que se refería al arte de las palabras y las letras me era completamente desconocido. Cuando hubo transcurrido algún tiempo que la familia dedicó a aquellos menesteres y que a mí se me antojó muy breve, apagaron las luces y todos se retiraron a descansar. Me acosté en mi camastro, pero no logré conciliar el sueño. Repasé los sucesos de la jornada. Lo que más me había impresionado eran los amables modales de aquellas personas. Hubiera deseado unirme a ellas, pero no me atreví a hacerlo. Tenía muy presente el trato recibido de aquellos feroces pueblerinos y estaba decidido a permanecer por el momento encerrado en mi cobertizo, observando a mis vecinos y procurando averiguar la causa de todas sus acciones. El anciano, pude darme cuenta enseguida de que era ciego, pasaba el tiempo tañendo su instrumento musical o sumido en meditaciones. El afecto y el respeto que ambos jóvenes testimoniaban a su venerable compañero parecían ilimitados. Le prestaban dulces y afectuosos todos los pequeños servicios que precisaba, y él se lo agradecía con una sonrisa llena de bondad. Pese a ello, aquellas personas no eran en absoluto felices. Los muchachos se apartaban algunas veces y parecían entregarse al llanto. No podía comprender la razón de su infelicidad, pero aquello me afectaba en lo más hondo. El hecho de que tan hermosas criaturas se sintieran desgraciadas me hacía más fácil admitir que yo, ser solitario e imperfecto, lo fuera más todavía. Pero, ¿por qué eran tan profundamente desdichadas aquellas excelentes personas? Poseían una bella casa, o al menos eso me parecía, y disfrutaban de todas las comodidades. Tenían fuego para calentarse cuando hacía frío y suculentos manjares para alimentarse cuando sintieran hambre. Sus vestiduras eran de buen paño y, lo que a mi entender era más de apreciar, gozaban de su mutua presencia y podían permanecer unidos intercambiando día tras día miradas llenas de amor y bondad. ¿Qué significaban sus lágrimas? ¿Acaso sufrían de verdad? No pude, al principio, encontrar respuesta a estas preguntas, pero observándoles con sostenida atención pude hallar, más tarde, la explicación a muchas de las cosas que, en aquel tiempo, me resultaban imposibles de entender. Pasaron muchas semanas antes de que pudiera descubrir uno de los motivos de la tristeza que parecía reinar en aquella agradable familia. Era esta la extrema miseria que sufrían. Al revés de cuanto había yo imaginado, su comida estaba casi por completo compuesta de legumbres que recogían en el huerto y de leche que les proporcionaba una sola vaca. Yo acostumbraba a quitarles durante la noche una porción de su comida que servía para alimentarme, pero cuando advertí que mis pequeños robos les perjudicaban, no volví a hacerlo. Pude encontrar una forma de ayudarles en su trabajo. Había observado que el muchacho gastaba una buena parte de su tiempo en hacer leña para el hogar familiar. Protegido por la noche, me apoderaba de sus instrumentos, cuyo manejo me fue fácil aprender, y cortaba suficiente cantidad de leña como para aprovisionarles durante varios días. Recuerdo que, la primera vez que lo hice, cuando por la mañana la joven abrió la puerta, quedó muy asombrada al ver ante la casa tan gran cantidad de leña. Lanzó algunos gritos y atrajo la atención de su joven compañero, que mostró también igual sorpresa. Observé satisfecho que aquel día el muchacho no fue al bosque y dedicó su tiempo a hacer pequeñas reparaciones en la casa y a cultivar el huerto. Poco a poco hice otro descubrimiento mucho más importante que el primero. Me di cuenta de que aquellos seres poseían un modo de comunicarse mutuamente sus experiencias y sensaciones por medio de sonidos articulados. Vi que las palabras que utilizaban tenían la virtud de provocar, en aquellos a quienes iban dirigidas, pena o alegría, sonrisas o gestos de tristeza. En verdad, se trataba de una ciencia divina que inmediatamente despertó en mí el deseo de poseerla. Logré tan solo, y a costa de enormes esfuerzos, aprender el nombre de algunas de las cosas que con más frecuencia entraban en sus conversaciones, como fuego, leche, pan y leña. También aprendí el nombre de mis vecinos. El joven y la muchacha tenían varios, pero el anciano se llamaba solamente Padre. La muchacha podía ser hermana o Ágata, y el joven Félix, hermano o hijo. No puedo expresar la alegría que experimenté al descubrir el sentido de tales vocablos y al ser, a mi vez, capaz de pronunciarlos. Transcurrió así el invierno. Las amables maneras y la bondad que mostraban los habitantes del chalet consiguieron que me encariñara con ellos. Cuando se sentían desgraciados, yo estaba deprimido, y cuando estaban contentos, compartía su alegría. Al leer, repetían con frecuencia sonidos semejantes a los que emitían cuando hablaban. Llegué a la conclusión de que sobre el papel estaban marcados signos que les servían para expresarse y que ellos conocían a la perfección. Deseaba con todo mi corazón llegar a comprenderlos, pero ¿cómo hubiera podido hacerlo si desconocía también los sonidos que representaban? Sin embargo, lograba importantes progresos, aunque no lo bastante para permitirme seguir una conversación, pese a que ponía en ello todo mi interés. Veía con claridad que, por grandes que fueran mis deseos de dirigirme a aquellos seres, no podía ni soñar en hacerlo antes de haber adquirido un perfecto conocimiento de su lengua, conocimiento que me permitiría hacer olvidar mi monstruosidad. También en este aspecto, la continua comparación había servido para abrirme los ojos. Admiraba las hermosas proporciones de mis amigos, su gracia corporal, su belleza y el suave tono de su piel. ¡Cómo me desesperaba al ver mi reflejo en el agua! La primera vez que lo contemplé, salté aterrado hacia atrás, incapaz de creer que realmente era mi imagen la que se había reflejado en aquella especie de espejo. Pero pronto me vi forzado a admitir que, sin duda, yo era aquella monstruosidad. Ni siquiera podía imaginar los catastróficos efectos que mi fealdad produciría. A medida que la primavera iba avanzando, yo podía notar en el chalet las muestras de un mayor bienestar, al menos por lo que se refiere al alimento. Las condiciones de vida mejoraron cada día más, incluso para mí, pese a que me hallara recluido en el pequeño cobertizo. Por la noche, cuando ellos dormían ya, me marchaba al bosque para conseguir mi comida y buscar leña para el fuego. Antes de la llegada del buen tiempo, yo había limpiado con frecuencia el sendero de la nieve caída por la noche y efectuaba también pequeños trabajos que había visto realizar a Félix. Aquellos trabajos misteriosamente realizados les llenaban de asombro. Un par de veces les oí pronunciar a este respecto las palabras «hada buena» y «maravilloso». Pero en aquellos tiempos ignoraba lo que significaban ambos términos. Mi cerebro era cada vez más activo y yo deseaba, más que nunca, averiguar los sentimientos que movían y animaban a aquellos hermosos seres. Quería saber la razón por la que Félix parecía tan desdichado y Agatha tan triste. Creía que, tal vez, yo podría devolver la felicidad a aquellas criaturas. Les consideraba seres superiores que habrían de ser, más tarde, árbitros de mi destino futuro. Trataba de figurarme de mil maneras distintas el día que me presentaría ante ellos y la forma como me recibirían. Creía que, tras la repulsión que sin duda les causaría al principio, acabarían por otorgarme su simpatía y, más tarde, su afecto, conquistados por mi buen comportamiento y la amabilidad de mis intenciones. Aquellos pensamientos conseguían exaltarme y me daban valor para aumentar mis esfuerzos, encaminados a lograr expresarme con toda corrección. Mis cuerdas vocales eran gruesas, pero flexibles, y a pesar de que mi voz no tenía ni con mucho la dulzura melodiosa de la suya, lograba ya pronunciar con facilidad las palabras que me eran conocidas. El pasado había desaparecido, el presente era hermoso, y el porvenir se anunciaba coloreado por los rayos de la esperanza y con la promesa de grandes alegrías. Me apresuraré ahora para llegar pronto a la parte más conmovedora de mi narración. Ella os descubrirá cómo surgieron en mí los sentimientos que me han hecho ser lo que soy. El día del que os quiero hablar era uno de aquellos durante los que mis vecinos reposaban de su trabajo. El anciano tañía su guitarra y sus hijos le escuchaban. Pude darme cuenta de que Félix parecía más melancólico que de costumbre. Suspiraba con frecuencia. Su padre acabó por advertirlo y dejó de tocar. Creí averiguar que le estaba preguntando a su hijo las causas de su tristeza. El joven respondió en un tono que trataba de ser alegre, y su padre reemprendió de nuevo la melodía que estaba tocando cuando, de pronto, alguien llamó a la puerta. Era una señora acompañada de un campesino que le había servido de guía. La dama iba vestida de negro de los pies a la cabeza y llevaba sobre su rostro un espeso velo. Ágata formuló una pregunta a la extranjera y ella respondió pronunciando con dulzura tan solo el nombre de Félix. Su voz era melodiosa, pero tenía un timbre distinto a la de mis amigos. Al oír su nombre, el joven se adelantó hacia la dama que, al verle, levantó su velo mostrando un rostro de angelical belleza. Félix, al verla, pareció volverse loco de alegría. La más pequeña señal de su melancolía desapareció de su rostro que, inmediatamente, dio muestras de un placer y un gozo que jamás le creí capaz de experimentar. Enjugando las lágrimas que corrían de sus hermosos ojos, tendió a Félix una mano que éste besó con júbilo mientras la llamaba «mi dulce árabe». Ella no parecía entender nada de lo que el joven decía, aunque, pese a ello, sonreía. Se arrodilló a los pies del anciano y le hubiera incluso besado la mano si éste no se hubiese apresurado a levantarla y abrazarla afectuosamente. Descubrí, por la frecuente repetición de palabras que la extranjera trataba de imitar, que estaban comenzando a enseñarle su lengua. Aquello me dio la idea de aprovechar lo que me fuera posible asimilar de tales lecciones. La muchacha aprendió, en esta primera clase, casi una veintena de nombres, la mayoría de los cuales yo ya conocía, pero logré retener algunas palabras que ignoraba hasta aquel momento. Cuando llegó la noche, Ágata y la muchacha árabe se retiraron pronto a descansar. Félix besó la mano de la extranjera mientras murmuraba: «Buenas noches, dulce Safi». Los días volvieron a adquirir enseguida su agradable transcurso, con la diferencia de que ahora la alegría había reemplazado la tristeza. Safi parecía estar siempre contenta. Avanzaba rápidamente en el conocimiento del idioma y al mismo tiempo yo progresaba también, puesto que al cabo de 2 meses me era ya posible comprender la mayor parte de las palabras que oía. Mis jornadas transcurrían siempre llenas de la mayor atención, pues esperaba que, de esforzarme, pronto podría hablar el lenguaje de aquellas gentes. Al tiempo que perfeccionaba mi locución, fui familiarizándome también con el alfabeto que mis vecinos enseñaban a la joven. De esta forma se abrió ante mí un nuevo y extenso campo de estudios verdaderamente maravillosos. El libro que Félix utilizaba para enseñar a Safi se titulaba «Ruinas o meditaciones sobre la revolución de los imperios». Gracias a este libro me hice con un conocimiento general de la historia y adquirí algunas nociones sobre los diversos imperios del mundo contemporáneo. Extraje también de él valiosas enseñanzas sobre las costumbres, los gobiernos y las creencias religiosas de las diferentes naciones de la Tierra. Aquellas historias apasionantes despertaban en mí insólitos pensamientos. Realmente era el ser humano tan poderoso, tan virtuoso y magnífico, siendo al mismo tiempo tan vil y lleno de vicios. No logré comprender durante mucho tiempo cómo podía el ser humano cometer un acto tan horrendo como matar a un semejante, ni pude concebir tampoco la necesidad de leyes y gobiernos. Pero cuando supe alguna cosa más sobre el vicio y el crimen, dejé de asombrarme para no sentir más que vergüenza y disgusto. Fue escuchando las enseñanzas de Félix a la joven árabe cómo aprendí el extraño sistema que regía la sociedad de los humanos. Fue así como llegué a conocer la injusta distribución de las riquezas, cómo supe de las gigantescas fortunas y de las terribles miserias, cómo me enteré de la existencia del rango, la casta y la sangre azul. Pero, ¿qué era yo? No sabía nada acerca de mi creación y mi creador. Lo único que sobre mí conocía era que no disponía de dinero ni de amigos y que estaba, además, dotado de un aspecto repulsivo, deforme, odioso. Mi naturaleza no era la de los seres normales. En realidad gozaba de mayor fuerza y agilidad que los demás humanos y me bastaba para asegurar mi subsistencia un alimento mucho más precario. Soportaba con mayor facilidad las temperaturas extremas. Mi estatura sobrepasaba en mucho la de los hombres. Observando a mi alrededor y escuchando a mis vecinos, jamás pude oír de un ser semejante a mí. Era, por lo tanto, un monstruo, una criatura de la que todos se alejarían con repugnancia y horror. No puedo describir la desesperación que tales reflexiones me produjeron. Luché para recuperar mi valor, pero cuanto más me instruía, mayores eran las razones que me empujaban al temor y a la tristeza. Sabía ya que solo de una forma podría escapar al dolor, muriendo. Y aún sin comprenderla, deseaba ya la muerte. Admiraba la virtud y los buenos sentimientos. Amaba los modales dulces y afables de mis vecinos y, no obstante, me estaba vedada la convivencia con ellos y no era permaneciendo desconocido para ellos, lo que aumentaba, si esto es posible, el deseo de ser aceptado por mis semejantes y convertirme en su igual. La dulce voz de Agatha, las alegres sonrisas de la bella árabe, los generosos consejos del anciano y los decididos propósitos del buen Félix jamás se dirigían a mí. ¡Qué miserable y triste ruina era yo! Otros conocimientos me impresionaron más todavía. Supe lo que diferencia los sexos, cómo nacen los niños y cómo crecen. Conocí el gozo de un padre ante la sonrisa de su hijo, cómo despierta el espíritu en los cachorros de hombre, cómo las atenciones y cuidados de la madre se concentran en el ser que lleva en las entrañas, cómo va desarrollándose la inteligencia de los adolescentes, enriqueciéndose con multitud de diversos conocimientos. Supe por fin el significado de las palabras hermano y hermana, y la naturaleza de los vínculos que tan estrechamente unen a dos seres humanos. Pero ¿dónde se encontraban mis parientes? ¿Dónde mis amigos? No había tenido un padre que cuidara de mi infancia, ni una madre que me prodigara la bendición de sus caricias y sus sonrisas. En el caso de que aquello hubiera ocurrido alguna vez, mi vida anterior no era más que un vacío, una nada de la que habían desaparecido los recuerdos. Hasta donde mi memoria podía alcanzar, yo había tenido siempre la misma estatura, las mismas proporciones actuales. Jamás había visto un ser que se asemejara o que hubiera aceptado tener la menor relación conmigo. Era eso justo. Pronto os relataré hacia dónde me llevaron mis pensamientos, pero antes, permitid que vuelva a los habitantes del chalet, cuya historia desveló en mí sentimientos que eran mezcla de indignación, alegría y sorpresa, pero que contribuyó a aumentar el afecto y el respeto que experimentaba por mis protectores, pues así les llamaba yo, con un inocente y casi doloroso deseo de engañarme.